Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a esta charla. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes y al Ateneo Libertario de Alcorcón por cedernos el espacio en el día de hoy. Esta charla la organiza Real Madrid en el marco de las jornadas antirrepresivas que estamos realizando hasta el mes de junio, y hoy pues gira en torno a la represión dentro del movimiento anarquista, que históricamente ha sido un movimiento que ha sido duramente reprimido desde el Estado desde sus inicios. Y para hoy contamos con un compañero de Contrahistoria que nos va a hacer una exposición sobre los montajes policiales que ha habido, y después se abrirá un turno de palabras si quiere la gente intervenir. Y nada, pues poco más, ya le doy paso. Pues muchas gracias a los compañeros de RAS por organizar, por seguir confiando en este tipo de eventos y en seguir dando importancia a la difusión y a todas estas cosas sin las que realmente ningún movimiento que se precie puede serlo como tal. Sobre todo este tipo de eventos que ya sabemos que muchas veces pues no despiertan tanta, por desgracia, tantas ganas de asistir a ellos como otros más lúdicos o lo que sea. Somos Contrahistoria, para que no nos conozcáis, pues en principio una publicación en papel alrededor de la historia subversiva o la historia revolucionaria, también subterránea. Y más adelante, que ha ido acompañando a la publicación en papel otra serie de actividades paralelas, de las que, por ejemplo, charlas como esta pues han ido cobrando en el último tiempo bastante importancia. Para nosotros una satisfacción el ver el interés que ha despertado lo que hacemos y lo que contamos en mucha gente de toda la península que nos ha estado llamando para dar este tipo de eventos con el empeño de creer que la historia, conocer la historia, es una herramienta de lucha, no nostálgica ni tampoco como entretenimiento, sino verdaderamente como con repercusión estratégica en el presente. El tema de hoy, propuesto por los compañeros, lo hemos cogido además con mucho interés porque nos parece especialmente interesante los montajes, la guerra sucia, en particular en este caso contra los anarquistas, aunque montajes y guerra sucia no ha sido exclusivo del anarquismo, a través de la historia. Sobre todo nos parece interesante por actual, ¿no? De Logroño a Gamonal, pasando por Alsasua, los casos de Pandora, Straight Edge, detenidos en marchas mineras, detenidos en manifestaciones de pensionistas. Bueno, lo hemos visto en los últimos años, una intensificación de la criminalización de determinados colectivos a través de enjuiciamientos, ¿no?, que parecen promovidos precisamente para amedrentar directamente a determinados colectivos, más que a personas en concreto, ¿no? Vivimos tiempos oscuros en los que, por ejemplo, una frase en una red social o una respuesta mal pensada o mal medida contra la persona inadecuada en un momento determinado o una obra de cualquier tipo un poco provocadora puede traer un destino inesperado, ¿no?, para quien lo hace. Hoy, por ejemplo, nos hemos levantado con la noticia de la identificación ayer en Cádiz de Evaristo Palamós, del cantante de La Polla Records, por un concierto ayer en Jerez, por las letras de sus canciones. En 40 años de cantarlas, nunca nadie, ni siquiera gobiernos aparentemente más reaccionarios, ha tenido ningún problema, ¿no? Y esto nos da una señal de los tiempos en los que vivimos, en los que se nos inunda de un mensaje propagandístico de libertades, de bonanzas, y a la vez se hace una represión selectiva y sutil que aparentemente solo perciben los que el entorno de los que la sufren. La neutralización del adversario es una necesidad para cualquier poder. El control de la educación, la economía, la religión, la historia y la cultura son herramientas indispensables. que se han ido perfeccionando durante décadas con tal fin. El proceso culmina con la represión directa de los elementos más problemáticos una vez que han sido aislados y se ha convencido de su peligrosidad hasta el punto de que incluso la propia masa puede sentirse agradecida porque o puede incluso ser pedir que se les reprima, ¿no? Una vez se han separado del resto, ¿no? A grandes rasgos podemos diferenciar dos ámbitos paralelos y complementarios que se utilizan para iniciar estas criminalizaciones, ¿no? Por un lado tenemos el ámbito legislativo, judicial, la ley, la policía, los jueces, el código penal, y luego hay otro lado invisible, clandestino, donde son los montajes, las torturas, donde hacen acto de presencia incluso los asesinatos, pues eso, más invisible, ¿no? Una realidad que rompe en mil pedazos uno de los axiomas fundamentales de los estados modernos, que es el respeto a la disidencia. El tradicional posicionamiento de los anarquistas en cuanto al poder, históricamente les ha hecho que sean uno de los principales objetivos de esos montajes y de esa criminalización, ¿no? Frente a la nación y la patria que promulgada por la burguesía, el anarquismo siempre ha sido apátrida. Frente a la delegación, la burocracia, el Estado, el anarquismo ha defendido la participación directa, la autogestión. Frente al orden y la tradición, han defendido la libertad extrema, incluso quitándose clichés tradicionales, frente a religión, el ateísmo, etcétera, ¿no? Lo que históricamente lo ha convertido en un verdadero enemigo público número uno, real o potencial, dependiendo del momento, para cuya neutralización las distintas formas de Estado, cualquier Estado, no ha escatimado jamás medios. Brutales represiones, montajes de la mano de acoso y abuso institucional que han ido acompañando casi paralelamente a la historia del anarquismo con la de los montajes que ha sufrido. El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, reconocido en todo este mundo penalista y tal como uno de los más representativos en cuanto a ese ámbito jurista más progresista, etcétera, de denuncia de los abusos y todo esto, incluso llegó a escribir en una de sus obras que todas las sociedades contemporáneas que institucionalizan el poder punitivo del Estado seleccionan a un reducido grupo de personas a las que someten a su coacción con el fin de imponerles una pena. Esta selección punitiva es la criminalización que se lleva a cabo como resultado de la gestión de un conjunto de burocracias que conforman el llamado sistema penal. Es decir, la ley, el delito no es algo natural, es una concreción, es una creación, una fabricación de los estados según su conveniencia. El cacareado imperio de la ley al que se otorga, o sea, al que se le otorga casi un poder divino, no garantiza un modelo de convivencia, lo que garantiza es un determinado orden. En el caso del anarquismo y esa importante historia, nos encontramos quizás con la ejemplificación del arquetipo del montaje policial por excelencia a través de uno de sus más famosos episodios ya primigenios, ¿no? Que es el episodio de la mano negra. Incluso a día de hoy continúa con esa muletilla, la mano negra, refiriéndonos de forma popular pues a esos poderes ocultos que actúan sobre nuestras vidas, etcétera, ¿no? La mano negra, bueno, pues en noviembre del 82, de 1882, el coronel jefe de la Guardia Civil en Andalucía hace pública la existencia de un reglamento orgánico de una organización criminal que han encontrado debajo de una piedra de forma fortuita, llamada la Mano Negra, ¿no? Y el texto pues viene a demostrar que dicha organización está detrás de toda una oleada de incendios, de ataques, que llegan incluso alguno a matar a algún cacique, etcétera, en los campos de, sobre todo de Cádiz, de Jerez. Y además esos mismos papeles vinculan, según la Guardia Civil, directamente a los jornaleros anarquistas y la urbanización que han creado recientemente, un año antes, la Federación Regional de Trabajadores de España, una de las primeras organizaciones anarquistas que se crean, uno de los primeros intentos de coordinar el anarquismo en España, previo a años después, Solidaridad Obrera primero y transformada en CNT después. Dos semanas después de encontrar esos papeles, son enviados refuerzos a la zona para reprimir la supuesta organización terrorista, que en la práctica se va a culminar con el ingreso en prisión de entre 3.000 y 5.000 jornaleros conocidos por sus ideales libertarios. En este momento, el anarquismo en Andalucía está en plena expansión. Siempre asociamos el origen del anarquismo con Cataluña, con Barcelona, pero la realidad es que en este momento es en Andalucía donde probablemente sean los primigenios núcleos masivos de libertarios entre los jornaleros. Además, muy influidos por la propaganda por el hecho, por eso que luego se llamó también ilegalismo, por los actos que reivindiquen determinadas ideas más que los mítines, por ejemplo, o cosas así, ¿no? En pleno reinado de Alfonso XII es efectivamente un periodo de conflictividad social y bueno, se ha creado esa Federación de Trabajadores de la Región de España, que desde luego las autoridades no están dispuestas a permitir. No se está dispuesta a permitir que exista una organización o que se empiece a crear una organización anarquista en España, ¿no? Hablamos de una Andalucía con una pertinaz sequía, con hambre, con una represión contra cualquier tipo de manifestación brutal, de mano de terratenientes, de guardias civiles, una Andalucía casi feudal, que va a ser precisamente la que motive que los jornaleros se unan y se organicen. Hasta tal punto de que la declaración de huelga indefinida es prácticamente algo ineludible. Y es en este contexto precisamente cuando van a aparecer apropiadamente justo esos supuestos estatutos de la mano negra. Esos estatutos están formados por dos apéndices, uno que se llama la mano negra, reglamento de la sociedad de pobres contra sus ladrones y verdugos, que no tiene ninguna relación en sus textos con el discurso libertario, ni con la federación, ni nada. Y otro que se titula simplemente estatutos, que sí tiene relación con la federación. Pero en realidad todo el contenido que tienen los textos no son más que organizativos o deseos de lo que se quiera hacer y no tiene ninguna historia. No está demostrada, ni siquiera a día de hoy, la existencia real de la mano negra y desde forma oficial y desde luego de forma extraoficial nadie duda que la mano negra nunca existió, que fue un montaje policial. Que los textos en los que se basó esos supuestos estatutos encontrados por un guardia civil debajo de una piedra forman parte ya de papeles requisados por la Guardia Civil años antes, que hábilmente o que manipulados sirvieron para hacer este montaje, y sobre todo para relacionar a la Federación con todos los incendios, los motines, las protestas, y como si de una organización terrorista y no unas luchas populares fueran, ¿no? De esta manera también colaboró el papel de la prensa, que a lo largo, ya lo veremos, a lo largo de todos los montajes va a ser siempre fundamental. Titulares como la abominable asociación o ese aborto de demencia y crimen, para referirse a la mano negra e ir poco a poco generando ese clima necesario en la opinión pública de que la Federación de los Trabajadores y la mano negra es lo mismo, ¿no? Es un montaje orquestado por el gobierno de Sagasta, por los terratenientes andaluces, por la prensa, en definitiva, para frenar el auge a nivel nacional de la nueva organización anarquista y también para frenar a nivel local la posibilidad de esa huelga general que hubiera paralizado los campos andaluces. Y encontramos en esta mano negra un arquetipo del montaje por excelencia, o sea, crear una supuesta organización, vincularla con una serie de actos, algunos incluso reales. Sí que es verdad que existen en estos años una serie de grupos delictivos o de bandas que actúan en pequeño, que siembran un poco pues esos robos, el miedo un poco, pero incluso alguno puede que en algún momento tuviera el nombre de la mano negra, pero sin ninguna o poca vinculación con el anarquismo, que son aprovechados para, para otorgar esa criminalización, ¿no?, a todo el anarquismo. Y efectivamente, durante los años siguientes, todo esto de la mano negra va a hacer que la propia federación termine progresivamente acabando con su actividad y disolviéndose directamente por esto, ¿no? Y además va a hacer que el anarquismo en Andalucía pues probablemente se frene hasta tal punto que nunca vuelva a tener las cotas que tuvo en ese momento, y que incluso pues hace que tengamos esa idea de que es en Cataluña donde tuvieron los primigenios las organizaciones, ¿no? Así es que vincular anarquismo y terrorismo pues va a resultar la principal vía de montaje durante todos los años venideros, aprovechando la apuesta insurreccional por la propaganda por el hecho que parte del anarquismo efectivamente sí que va a desarrollar, pero no únicamente. El anarquismo es un movimiento, es una ideología, como se quiera hablar, heterogéneo, en el que hay un montón de pensamientos, un montón de afinidades y que se van a aprovechar en el ámbito pedagógico, cultural, en cualquier proyecto, cualquier tipo de periódico, lo que sea, para reprimirlos en nombre de su pertenencia a esa especie de conspiración internacional terrorista anarquista que va a unir a todos los estados de Occidente, incluso estados enemigos entre sí para otras cosas, ¿no? De hecho, para finales del 19, los años dorados quizás del anarquismo, estos se van a convertir en una verdadera obsesión para los poderes. Van a haber respuestas sangrientas contra la actividad anarquista, contra la propaganda por el hecho, que va a poner en jaque a un montón de gobiernos, que va a acabar a través de magnicidios con muchas figuras importantes de la política internacional. Y una vez ocurrido la mano negra y una vez ocurrida la represión contra la federación, pues además se va a empujar en Cataluña a que la apuesta por crear una organización disminuya y se impulse esa apuesta por el individualismo legalista, por la propaganda por el hecho, ¿no? Así es que va a haber una oleada de atentados, también de ataques en Barcelona, que van a propiciar que el 7 de junio de 1896, pues en una procesión del Corpus Christi, de la Iglesia de Santa María del Mar, a su paso por la calle de Cambios Nuevos, pues alguien va a arrojar una bomba y va a matar a 12 personas. Va a herir a casi un centenar, casi todos niños o personas pobres, no precisamente de la élite política ni nada de esto, gente humilde, vamos. Y va a crear también un sentimiento de rechazo hacia los anarquistas, que van a ser inmediatamente señalados como autores del atentado. Y sobre todo va a desencadenar una represión que va a abarcar no solo a los conocidos por su actividad, digamos, más insurgente, sino también a otros, a maestros, a pedagogos, a gente que tiene periódicos, bueno, a todos los ámbitos. Va a haber 400, alrededor de 400 detenidos acusados de haber participado en el atentado, la mayoría trasladados a uno de esos terribles, sangrientos lugares que marcan la geografía española, como es el castillo de Montjuïc, junto con otros como quizás la cárcel de Carabanchel ya tirada, la Modelo, el cuartel de Inchaurrondo y algunos más que son los verdaderos símbolos de la España más sangrienta, ¿no? La DGS de Sol. La DGS de Sol. Y en el castillo de Montjuïc, durante días, pues van a ser obligados a van a estar aislados en celdas, sin agua, obligados a comer, bueno, sin alimentos, solo se les va a proporcionar bacalao salado para darles esa sed. Y hasta luego ya finalmente comenzar con las prácticas de tortura, se les va a arrancar las uñas, se les va a retorcer los testículos, se van a apagar cigarros en sus cuerpos, etcétera, hasta que por fin pues se va a arrancar cinco confesiones de haber ejecutado esos atentados, desde luego falsas, ¿no? Van a ser ejecutados los cinco libertarios en los muros del castillo, Y decenas, se van a proclamar decenas de cadenas perpetuas, la clausura de publicaciones, de locales, anarquistas, etc. Y con ello se va a pretender frenar pues todo ese auge anarquista que en Barcelona se está desarrollando, ¿no? Hasta un año antes, 2 años antes, la legislación que se aplica a los anarquistas es por el Código Penal de 1870 y es según un artículo que está destinado a erradicar lo que contemplaba como asociaciones contrarias a la moral pública. En 1894 se prepara el llamado proyecto de ley sobre la represión contra los delitos cometidos por medio de explosivos, que es considerada la primera ley antiterrorista del Estado español. Y aprovechando precisamente el atentado, el montaje del Corpus Christi, se va a ampliar en 1996, si la anterior ya aumentaba la pena de muerte, la condena por atentados, y se castiga la fabricación, cooperación, la tenencia de explosivos, además de la apología de cualquier acto relacionado, pues además se va a ampliar aprovechando esto del Corpus Christi, ¿no? Y además se va a nombrar ya directamente en la ley que va encaminada a la persecución, en los artículos 4 y 5, a la persecución de la propagación y de las ideas anarquistas. De hecho, se va a conocer popularmente como la ley antianarquista. Y además se va a crear un cuerpo policial específico para la investigación y para la persecución de todo lo relacionado con el anarquismo, que va a ser la sección de la policía judicial, que también va a ser conocida popularmente como la brigada antianarquista. Esa oleada de enfrentamientos, ¿no? de los principios en Barcelona, de principios del siglo XX, pues queda reflejada quizás con algunos capítulos especialmente simbólicos sobre alrededor de toda esa propaganda del anarquismo como tirabombas y tal, que habla también de, por ejemplo, casos como el del teniente Morales de la policía, que va a ser sorprendido en 1903 colocando una bomba, que algo que hacía ya en ocasiones, que luego él mismo desactivaba, y luego haciendo la pues todo la historia publicitaria de salir en prensa diciendo que era una apelación antiterrorista especialmente bien ejecutada, cuando eran ellos mismos los que colocaban las bombas. O también el caso de Joan Ruri Queraltó, que es un caso realmente casi esperpéntico, un antiguo libertario que solía colocar petardos y pequeños artefactos alrededor de las Ramblas, que en una de las detenciones va a ser cogido por la policía como colaborador, que va a incluso ayudar a la policía como a crear una especie de primigenio cuerpo de desactivadores, de bombas, de artificieros, y que va a desarrollar una especie de banda familiar con su madre, con sus hermanos, con primos, etcétera, porque como cobra por bomba desactivada, pues va a poner a su familia a colocar bombas por toda Barcelona una vez que cada vez más los anarquistas catalanes se van llevando su camino hacia el anarcosindicalismo y menos hacia la propaganda por el hecho, pues va ante el descenso de la intensidad de la colocación de artefactos y tal, pues va a hacer esta banda familiar para que vayan colocando bombas por toda Barcelona y aparecer él mismo como un héroe para la policía, desactivándolas, amasando una importante fortuna con ello, hasta que es descubierto y ejecutado con el garrote vil. En 1908 se reabre la Dirección General de Seguridad, ya se había abierto en 1886, pero se reabre ya como la conocemos en la actualidad, en un estado primigenio, y se divide en 4 secciones, 2 de ellas que son la Brigada de Anarquismo y Socialismo y la otra la Brigada de Información, directamente las dos encaminadas a la represión libertaria. Las leyes y las medidas especiales asociadas a los anarquistas se van a crear también en otros países. De hecho, ya en diciembre de 1898 se reúnen 23 gobiernos y sus policías para participar en una conferencia internacional antianarquista en Roma, donde un poco van a crear una especie de cooperación internacional para erradicar el fenómeno anarquista que tanto les preocupa. En Francia se proclaman las llamadas leyes perversas, que penalizan el anarquismo tal cual, se prohíbe su apología, cualquier manifestación de opinión próxima al anarquismo, y se inicia una campaña de registros, de detenciones, de redadas, que van a acabar con lo que se llama también el juicio de los 30, que es otro montaje policial en el que se van a personar como algunos de los más carismáticos, reconocidos militantes anarquistas como Fauré, Greff, Reclus, etcétera, ¿no? Vinculados todos ellos con una especie de organización terrorista. O con el ilegalismo francés, especialmente activo en ese momento. En Alemania tenemos las leyes antisocialistas, que prohíben cualquier propaganda. En Austria se llega a suprimir la libertad de expresión y prensa, se proclaman medidas excepcionales en los juicios contra los anarquistas. En Bulgaria se proclama la ley de represión del anarquismo. En Portugal incluso se prohíbe a la prensa publicar nada de los atentados, de los procesos, ni de las investigaciones policiales. Se prohíbe debatir nada públicamente de las sentencias judiciales y además se establece la deportación a la isla de Timor de cualquier persona identificada como anarquista. Y especialmente significativo pues puede ser la organización, por ejemplo, del Cuerpo Especial de Policía Secreta en la Rusia zarista, para la Ucrania, para garantizar la seguridad de la familia del zar ante los atentados de los grupos nihilistas. Y también de los grupos anarquistas con los que además se van a vincular y a relacionar, también de otros grupos revolucionarios y socialistas, ¿no? Y su funcionamiento es todo un antecedente directo de la contrainsurgencia moderna. Se van a especializar en la infiltración de agentes, espías, de provocadores entre los revolucionarios. Incluso van a llegar a tener agentes extranjeros infiltrados en los grupos anarquistas de Francia y de otros países, con licencia además para matar y para torturar. En el otro extremo del mundo comienza a forjarse la que va a ser la primera potencia mundial durante el siglo XX, los Estados Unidos, a los que la llegada de anarquistas procedentes de Europa, huyendo de todos estos procesos que los criminalizan, huyendo de la represión, pues van a ir exportando ese discurso de libertarios, extendiendo la idea de libertarias en Estados Unidos, que a su vez va a unir el discurso del terror anarquista al de la delincuencia proveniente de la inmigración. Va a ser conocido especialmente y afamado el proceso de la revuelta de High Market, en la que las protestas dentro del marco para pedir las 8 horas laborales pues van a culminar el 4 de mayo de 1886 con un desconocido lanzando una bomba contra la multitud que va a matar a algunas personas, va a herir a otras y va a desencadenar una oleada represiva contra los círculos y medios libertarios de Chicago y con la sentencia pena de muerte de los llamados mártires de Chicago. 6 libertarios acusados por su vinculación con destacados periódicos, organizaciones libertarias, etcétera, ¿no? Un juicio que es una farsa y que está destinada a justiciar a ese creciente movimiento libertario, sobre todo cuando se descubrirá más adelante que el individuo que ha arrojado la bomba pues es un agente provocador infiltrado por la policía. Y esto es importante porque además anticipa la línea contrainsurgente que va a ser permanente en la historia de los Estados Unidos y que además según va a ir avanzando como primera potencia mundial, va a ir exportando como forma de actuar al resto del mundo. Sobre todo a partir de 1901, cuando otro proclamado anarquista, aunque los círculos anarquistas dudan de ello, como es el polaco inmigrante Leon, no sé cómo se pronuncia exactamente, porque el nombre es esto... ¿Solgos? Sí, ¿cómo es? Solgos. Sí, es que son más. Pues va a matar al presidente de Estados Unidos, McKinley, aparentemente porque está intentando contactar con los círculos anarquistas. Hay muchos infiltrados, le acusan de ser un infiltrado policial y él un poco para demostrar que no lo es, pues va en un mitin del presidente cuando está dando las manos a la gente, pues va y lo dispara, ¿no? Estamos hablando del presidente de Estados Unidos, ¿no? A partir de ahí las leyes contra los se va a aprovechar para hacer leyes todo va a cambiar para los anarquistas. A partir de ahí las leyes van a reprimirlos brutalmente, ¿no? Y de hecho ya en los distintos estados que conforman Estados Unidos, pues las primeras leyes que se van forjando, que se van creando según se van creando, haciendo los estados, van a ir en este sentido, incluso algunas como la de Nueva Jersey condenando explícitamente las conspiraciones anarquistas. En resumen, el objetivo de la represión pues va a ser intentar sistemáticamente que determinados actos sean asociados a todo el anarquismo para con ello poder reprimirlo independientemente de si se trata de experiencias pedagógicas, culturales o de cualquier otro tipo, y de crear una imagen sobre los anarquistas, crear un terror sobre la población, sobre el terror anarquista que además facilite su represión, y crear una imagen sobre ellos que impida la aproximación a sus ideas, las simpatías o las filiaciones. Ciertamente no podemos negar la vinculación de parte del anarquismo con esa propaganda por el hecho de la que hemos estado hablando, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX. Hablamos de que en 20 años de acciones ilegalistas van a ser ejecutados más jefes de Estado y presidentes de gobierno o primeros ministros que antes o después de toda la historia, solo en esos 20 años. Y en países como Francia, por ejemplo, se estima que hay varias centenares de grupos organizados, actuando, alrededor de los cuales se mueven probablemente alrededor de 3.000, 4.000 militantes dispuestos a actuar de esta forma, ¿no? Por tanto, pero bueno, también, por otra parte, tampoco se puede descartar ni se puede analizar todo esto sin la participación de agentes provocadores, cuya presencia es más que constante y demostrable en muchos de estos atentados, como hemos relatado en algunos de ellos. Toda esta actividad antianarquista a nivel internacional reúne desde luego prácticas primigenias contra insurgentes, ¿no?, propias de los estados modernos, para la cual se construye necesariamente el estereotipo del anarquista, ¿no? Ese estereotipo, esa estigmatización alrededor del anarquista que le va a acompañar a lo largo de toda su historia, que es un ardid propagandístico destinado a neutralizar esas afinidades, esas simpatías, y a justificar su represión. La propaganda por el hecho va a colaborar, desde luego, involuntariamente con la fabricación de ese estereotipo. También la relación primigenia, en algún momento, de Bakunin con Nechayev. Nechayev era el arquetipo el más famoso de los nihilistas rusos, el que va a ser un poco el representante del arquetipo del tirador de bombas, etcétera, un poco que un poco dedica toda su actividad a ello, ¿no? Y ahí va a ser esa colaboración, apenas un año o dos, la que va a servir también para Bakunin, un poco el representante del movimiento anarquista a nivel internacional, asociar con esa imagen de los nihilistas también rusos a nivel internacional. Junto a Nechayev, otros personajes que ya tienen esa imagen, ¿no?, popular, como por ejemplo Orsini, que había atentado contra Napoleón III algunos años antes, al que la prensa se refiere como bestia salvaje, que va a utilizar la prensa francesa también los años siguientes para referirse a los anarquistas. También otros nombres de personajes autoproclamados anarquistas, pero quizás más atraídos precisamente por ese estereotipo de violencia, etcétera, que por una conclusión ideológica, por ejemplo Rabachol, Émile Henry, cuyos ataques fueron de los pocos casos que se pueden relacionar con el anarquismo, con objetivos civiles de forma consciente. Todo esto va a alimentar el tópico. También espectaculares magnicidios, pues como Caserío, que va a ejecutar al presidente de Francia, Sadi Carnot, o Brezzi, que va a ejecutar ni más ni menos que al rey Humberto I de Italia, ¿no?, que va a ser el primer rey en morir a manos de los anarquistas, ¿no? Nombres que incluso durante estos años su sola mención llegan a despertar el pánico entre la población. El Rabachol incluso llega a contar con una nana que se le cuenta a los niños, haciendo un poco que yo creo que hasta que incluso a día de hoy se sigue cantando, que un poco haciendo similitud, sería como aquí, que viene el coco y te comerá, pues allí se dice que viene Rabachol y te comerá, ¿no? Esa exageración se exprime en máximo las posibilidades que brindan personajes así, Y se crean verdaderas oleadas de pánico que justifican la represión, ¿no? Cánovas, Canalejas, el rey Jorge I de Grecia, la emperatriz Sisi de Austria, que es apuñalada hasta la muerte por Luigi Lucchini, son algunos de los nombres quizás más importantes que van a caer a manos de esta actividad libertaria. Por otra parte, para la creación de ese estereotipo, pues nos encontramos en la época del auge de la criminología y sobre todo de la influyente antropología criminal. La frenología y la fisionomía que van a venir a decir que hay determinadas características físicas o del cráneo, etcétera, que evidencian que dan ya de por sí pruebas de que alguien es un delincuente, ¿no? Que determinado aspecto ya de por sí induce a pensar que eres un delincuente. Lo bueno es bello, ¿no? Lo feo es malvado. Se van creando esos estereotipos físicos, ¿no? Del criminal, ¿no? Los retratos de delincuentes comienzan a popularizarse. A menudo se les obliga a fruncir el ceño, a poner caras un poco intimidatorias para parecer más malos, etc. Y se forja esa idea del criminal como urbano, joven, pobre, que va a estar siempre asociado a la cultura popular, a la literatura, al cine, incluso hasta el día de hoy. Y de paso se va a justificar con ello pues, la segregación social y la segregación racial en virtud de que la delincuencia o la criminalidad es algo innato, algo que está desde que se nace en determinadas personas. Así se va a fabricar el estereotipo del delincuente, fundamentalmente en la época, un individuo que tiene orejas en forma de asa, cabellos abundantes, barba corta, gran mandíbula, pómulos anchos, propenso a la gesticulación, en definitiva, los rasgos de un negro. Los trabajos principales al respecto van a ser los de Cesare Lombroso, quien en su obra, además, Los anarquistas, en 1894, va a definir a los anarquistas como un caso particular de delincuencia y les va a otorgar ese estigma inseparable del imaginario colectivo. El anarquista es el resultado de una serie de anomalías combinadas, de la herencia, de orfandad, miseria, de maltrato infantil, por frecuentar antros, por tener tuberculosis, por haber recibido una pobre educación, por haberse dejado influir por una educación mala de la propia propaganda anarquista, etcétera, ¿no? Aún así diferencia entre tres grupos, los delincuentes como tal, los alienados, víctimas del delirio, y los pasionales, víctimas de la exaltación. Como ellos también forja otros estereotipos, el de las prostitutas, que según el antropólogo lo son por no haber recibido amor en su niñez, por parte del padre, o haber sufrido violencia sexual de niñas. Todo esto es la creencia más extendida en ese momento, o sea, no es un colgado que diga estas cosas. Otra construcción histórica que va a caminar próxima también a la de los anarquistas va a ser la construcción del estereotipo de la mujer, ¿no? De la bruja, la serpiente, la envenenadora, la histérica. Y de hecho muchas mujeres van a abrazar precisamente al anarquismo como parte de su feminismo, de sus luchas de emancipación. Mujeres pioneras, absolutamente sin un justo reconocimiento a día de hoy. Luis Michel, Goldman, Vera Sassoulich, Vera Figueri, anarcofeministas. Pioneras de las luchas de emancipación, como digo, y además defensoras a ultranza también de la propaganda por el hecho. Y estos estereotipos juntos, también a veces unido a ese estereotipo de la prostituta, pues van a servir para presentar anarquistas, las luchas de mujeres, etcétera, como viciosos, como obsesos, en virtud de las reivindicaciones legítimas sobre la sexualidad o sobre su propio cuerpo. Es normal que históricamente anarquistas y otros estereotipos pues hayan confluido, incluso se hayan interrelacionado, ¿no? Por motivos como estos. El propio Lombroso pues va a contribuir a extender la idea del entorno libertario como una plaga de depravación, impulsivos, amantes de las orgías, y se va a presentar además, los va a presentar además con una proporción extraordinaria de dementes, de lunáticos, etcétera, que un poco explican por qué la gente se vuelve anarquista, según él. Por último, también se unen los trabajos criminológicos de las masas, que llegan a obsesionar a la burguesía de principios del siglo XX, ante el peligro y la amenaza que supone la acumulación de gente, ¿no? Sobre todo la gente pobre, donde la racionalidad pues, se llega a perder, ¿no? Es eso que se llama el hoy por hoy, que no es una banda de... O además de una banda de punk, es como llamaban los griegos a la... Es un juego de palabras de la expresión griega para referirse a la... a la mayoría y que va a empezar a usarse de forma peyorativa en el siglo XIX para referirse precisamente a la mayoría obrera, a la chusma, ¿no? Y por supuesto, el mayor temor de todos, de todas las chusmas, va a ser la de la multitud anarquista, la de la chusma anarquista, la de la horda anarquista. También ese terror anarquista que se va extendiendo de forma propagandística se combina además con el tópico del extranjero exportador del crimen. Ajeno, por tanto, a lo autóctono, ¿no? Por tanto, enemigo de la nación, ¿no? Se va construyendo un poco la idea del enemigo común, ¿no? Que tan importante es a día de hoy. El enemigo del Estado, un enemigo del Estado como el anarquista, tan solo quiere el caos. Una idea que bueno, pues que conforma ese enemigo común, ese enemigo entre nosotros, el otro, que va a permitir que haya una opinión interna que no obstaculice la vigilancia, la represión, el control, etcétera, ¿no? Una clásica lógica de apuestos, de honestos frente a malvivientes, de gente frente a delincuentes, nacionales frente a extranjeros o salvajes, y delito, vicio y moralidad son propios de los anarquistas y representan además lo peor, ¿no? de la inmigración. Así es que no es de extrañar que países como Argentina, como Estados Unidos, pues unifiquen las leyes antiinmigratorias con las leyes antianarquistas. También prensa y literatura van a contribuir de forma fundamental a toda esta construcción del estereotipo, de la imagen del anarquista, tirador de bombas, vestido de negro, con barba, con cara de malo, con una irracional, sediento de sangre, etcétera, ¿no? Como la criminalística refleja en ese momento, pues el mal, ¿no? Con unos rasgos morfológicos, digamos, determinados, pues que refleja la maldad interna, ¿no? Confluyen precisamente en ese momento, pues obras como la de Los demonios de Dostoyevsky, inspirada además en Nechayev, el personaje de Souverine en El germinal de Zola, la célula de Dietrich Hofenthal en La princesa Casamina de James. Quizás involuntariamente van creando, son obras que aparecen además en episodios, en revistas y tal, y bastante populares y que van un poco creando en el imaginario popular esa imagen, ¿no? Sobre todo, quizás, Conrad, no demasiado amigo de los libertarios, pero tampoco demasiado amigo de la policía, con la obra El agente secreto, donde va a reunir, pues, alrededor de un grupo anarquista conspirador, prácticamente todos los arquetipos que se van a encontrar de anarquista a lo largo de su historia. El borracho, el idealista, el obsesionado con la ciencia que fabrica los explosivos, el sádico, el pacifista, etcétera, etcétera, ¿no? Y además le va a ahondar un poco en esa idea de la conspiración internacional, de la conspiración de todos los anarquistas contra toda la sociedad tan peligrosa, y además lo va a alimentar de una forma muy dramática con un capítulo especial en el que el grupo anarquista pues va a poner una bomba y va a matar a un niño de 9 años que además tiene deficiencia mental, ¿no? Para que sea más dramático. Otros personajes también provenientes de la novela detectivesca van a ser exprimidos un poco en forma de entretenimiento para un poco que el protagonista, el héroe, el detective pues pueda resolver los retos que le proponen, algunos de ellos basados en personajes reales que la prensa, por ejemplo, francesa hace bastantes populares en el momento casi de manera amarillista. Por ejemplo, personajes como Arsenio Lupin, basado casi con total seguridad en el ladrón anarquista Marius Jacob, en su metodología que ridiculizaba a la policía, a los investigadores, que hacía todo tipo de actos espectaculares, ¿no? Y conseguía huir siempre con sus disfraces y todas estas cosas. U otros como Fantomas, por ejemplo, años después, inspirados por esas espectaculares acciones de ilegalistas, muy particularmente la llamada Banda de Bono, que quizás fue la más afamada durante ese momento por las peculiaridades de sus acciones, que utilizan una serie de metodologías, de instrumentos, que luego van a ser normales a lo largo del siglo XX, pero de los que ellos son pioneros, como por ejemplo utilizar coches para los atracos, o esa imagen que luego va también a utilizarse para crear otro estereotipo, el estereotipo de las películas de gángster, esa imagen que de, de ellos subidos con una metralleta en el Delaney, en los coches antiguos, apoyado en una ventana disparando, ¿no? El propio, sobre todo el mundo conoce, Moriarty de Conan Doyle. Sherlock Holmes, ¿no? También se basa un poco en ese tipo de... Bueno, el, de hecho, Jules Bonnot, el que da nombre a la banda, fue durante un tiempo chofer de Conan Doyle. Y bueno, quién sabe si en alguna conversación pues pudiera haber influido, porque él no lo sabía, que era bueno. También tenemos que tener en cuenta el desarrollo de la fotografía primero, su natural evolución en el cine, que van a caminar históricamente en un triple sentido, como entretenimiento, como documento, pero también como, como instrumento de vigilancia, ¿no? Ya la Comuna de París... Y en otros y a finales del siglo XIX se empieza a usar la fotografía, las pioneras fotografías, para identificar personas que están en personas que han participado en manifestaciones o que han participado en actos, y además se empieza ya a crear archivos fotográficos de policiales, ¿no? Primero de delincuentes comunes, luego de prostitutas y finalmente también de obreros, sindicalistas, etcétera. A su vez, el cine, nunca inocente, verdadero creador de opinión del siglo XX, pues va a redundar de forma maliciosa y en muchas ocasiones caricaturesca en ese estereotipo anarquista. Y ya desde el principio, ¿no? Títulos como La voz del violín, del padre del cine Griffith, donde anda en esa figura del anarquista tirabombas, torpe, alcohólico, y a veces con claras taras físicas o mentales, ¿no? A veces incluso andando de formas raras y cosas así. Que además va a comercializar el miedo a los anarquistas de la mano del personaje de Gerd von Schmidt, otro renegado, extranjero también, tirabombas. Bandidos en automóvil, inspirados en Bonnot y los suyos, pasando también por comedias mudas que ridiculizan a torpes libertarios, con títulos tan sugerentes como La mujer del anarquista, en el que una mujer pues riña a su marido por ser anarquista y cosas así, El anarquista desaliñado, Pimple anarquista, u otras como por ejemplo Cops, ya un poco más famosa de Buster Keaton, en el que precisamente pues toda la trama empieza con un anarquista lanzando una bomba, un anarquista con cara de malo, por supuesto vestido de negro, encorvado y tal, tirando una bomba al coche en el que va Buster Keaton, ¿no? Pero quizás el culmen de esa propaganda antilibertaria de la mano del cine pues va a llegar con una de sus primeras películas, con la recreación en 1901 de precisamente la ejecución en la silla eléctrica del autoproclamado anarquista Solgos, que había matado al presidente estadounidense antes, ¿no? Van a hacer una verdadera obra de propaganda contra el anarquismo, contra su ajusticiamiento, y van a representar su ejecución. Van a ser una película artífice de Edison, de Thomas Edison y Porter, dos iconos del capitalismo como ningún otro probablemente, dos también fervientes anticomunistas y antianarquistas, y bueno, van a representar esa apenas un par de días después, porque les prohíben grabarla in situ, y se va a convertir en todo un fenómeno de masas en el momento, en un momento en el que los ajusticiamientos públicos son un acontecimiento, y en el que va a empezar además esas representaciones de los ajusticiamientos a convertirse en algo, sobre todo cuando se trata del ajusticiado, alguien famoso, pues en algo pues para ir los domingos por la tarde, etcétera, etcétera, toda la familia muy bastante extendido. Un espectáculo público, ¿no? Alrededor de todo esto. Y bueno, va a haber otras obras también al respecto, que también van a llenar salas, por ejemplo, las representaciones del atentado en la además con este título, Atentado anarquista en la Rue Montagnes ante Valbulge, un cortometraje francés, Asesinato del ministro Fleve, o también una de las primeras obras cinematográficas españolas, la reconstrucción del asesinato y entierro de José Canalejas en 1912, con un Pepe Isbert de 26 años entre sus actores. En definitiva, la construcción de todo esto es la construcción que os he contado, es la construcción del tópico, de esa caricatura libertaria, que en el fondo es un montaje permanente contra el anarquismo, un montaje universal histórico, ¿no? En esencia, la construcción del arquetipo del anarquista como un extranjero, barbudo, malvado, un irracional terrorista, sin más, que desata el pánico en la población, que se entrega sin obstáculos a la represión del Estado, visto como un verdadero salvador, ¿no? Una vez construido ese monstruo anarquista, los montajes como tal pues van a formar parte permanente de la represión contra los libertarios, ¿no? Imposibles, episodios imposibles de contabilizar, casi cotidianos, que además van a tener un carácter internacional, demostrando que el anarquismo es enemigo del poder de forma global, o considerado como un enemigo de forma global, ¿no? Ya podemos hablar, por ejemplo, a principios de del siglo XX, ya, por citar algunos famosos o relevantes, el llamado caso Kotoku en el Japón de 1910, que se inicia por el pretendido descubrimiento de una conspiración anarquista para acabar con la dinastía imperial, y que va a culminar con el cierre, la redada, los registros y decenas de detenciones del entorno libertario japonés, que en ese momento es especialmente significativo, y la condena a muerte de 24 libertarios que cuando se lee la sentencia, además, van a gritar, se van a levantar, van a gritar al unísono, pues es un famoso allí, Musei Fusugi Banzai, un viva la anarquía en japonés. Entre ellos la narcofeminista Kano Suga, su marido Susui Kotoku, que va a ser el que le dé el nombre al montaje, ¿no? Podemos recordar el proceso a los subversivos en Chile en 1920, cuando el ejército va a iniciar una masiva redada en los círculos anarquistas, va a acabar con centenares de detenidos, y sobre todo va a acabar con imprentas locales, colectivos completamente imposibilitados para continuar su trayectoria, incluso cuando algún tiempo después, algunos días después, se obliga a la escarcelación, o algunos meses después se obliga a la escarcelación de los acusados, por demostrarse que los explosivos que se han encontrado en un local que inician todo esto, pues han sido colocados por la policía, ¿no? Y conocidos pues van a ser episodios como el de Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti, anarquistas insumisos, ajusticiados por electrocución en 1927 por el gobierno norteamericano, acusados de varios atracos, acusados de pertenecer a Salveada, también ilegalista, que asola esos años también, o esos últimos reductos de ilegalismo de Estados Unidos, y sobre todo una representación de toda la propaganda anti-italiana, anti-inmigración y antianarquista que se extiende por toda Estados Unidos, principalmente por toda Nueva Inglaterra, ¿no? Hacia la década de los 20. El propio juez, pues durante el juicio, pues se dirige a Sacco y Vanzetti como llamándoles bastardos anarquistas continuamente, ¿no? Estos bastardos anarquistas y tal, ¿no? O sea, con eso ya queda un poco claro a dónde iba a desembocar el juicio, ¿no? Un juicio que décadas después ya el propio gobierno norteamericano, pues prácticamente en 1980 y tantos, va a reconocer que fue un montaje y va a decretar que se elimine cualquier mención delictiva al lado de los nombres de Sacco y Vanzetti. Perseguidos por medio mundo, pues toda esta oleada anarquista pues va a ir viéndose frenar. Muchos militantes van a morir, más todavía con las guerras y el auge del fascismo. También desde 1917, con el ejemplo, va a ser el ejemplo de la Revolución Rusa, un poco el que va a sustituir al anarquismo como icono de las luchas internacionales. Y también el terror anarquista pues va a ser progresivamente sustituido un poco por el terror rojo, ¿no? Un debilitamiento que, si en algún lado quizás no ocurre, es precisamente en España, ¿no? Donde 1,5 millones de afiliados a la CNT pues participan en la guerra civil enfrentándose al franquismo, lo que va a convertir a los anarquistas en una obsesión personal también para Franco. Durante la dictadura, Franco va a negar sistemáticamente la condición de actividad política a los anarquistas, se va a empeñar en que en prensa o en cualquier tipo de lugar en el que se hable de algún tipo de acto, se hable de que son grupos anarquistas, de que son motivaciones políticas, y se va a referir siempre los titulares, etcétera, a gángsters, en un principio a bandoleros y luego a gángster, a grupos de gángster. Incluso los va a encarcelar en galerías separadas, en galerías destinadas a la delincuencia común y no en las galerías destinadas a los presos políticos. No es de extrañar porque los anarquistas son los únicos que mantienen estructuras de resistencia contra armadas, contra el antifranquismo internas a lo largo de toda la dictadura. Mientras que otras fuerzas políticas antifranquistas desde el exilio van progresivamente ordenando a sus militantes que se confíe primero en las fuerzas aliadas y después pues que no pues que se frene esa actividad, ¿no? En cualquier caso, todo esto es porque el franquismo tiene muy claro que nunca se va a eliminar de todo esa simpatía, ese reconocimiento a la labor de los libertarios en parte de la población pobre y de la población más que más sufre, ¿no?, el franquismo. Y la prensa, pues como siempre, pues juega un papel fundamental, ¿no? La resistencia anarquista va a continuar en los 60, incluso se va a intensificar de la mano de Defensa Interior, del Grupo Primero de Mayo, incluidas mujeres como Julia Hermosilla, Sara Berenguer, Paquita Roma, Alicia Moore. Más de 40 explosiones en diversos edificios vinculados a la dictadura solo entre 1962 y 1963, algo que Franco pues no está dispuesto a tolerar. La respuesta quizás principal va a ser la ejecución de Francisco Granado, Joaquín Delgado, dos militantes de Juventudes Libertarias a las que se va a acusar de haber perpetrado un atentado en la Puerta del Sol, en la DGS, sin pruebas, en un juicio lleno de irregularidades, conscientemente sabiendo que no eran culpables de ellos, del atentado, y se les va a matar por el garrote vil 15 días después, 17 días después de ser detenidos, ¿no?, sin dar posibilidad de ninguna movilización, casi. Con el beneplácito, además, la firma de todos los ministros en Consejo de Ministros, que unas horas antes de cualquier ejecución tienen que firmarla, entre ellos Fraga, ¿no?, uno de los padres de esta democracia, firmó lo que en ese momento era el enterado, que daba vía libre a la ejecución. Se ha bautizado un poco este caso como los Sacco y Vanchetti españoles por las similitudes, ¿no?, de alguna manera. Después va a llegar ya en el 74 la ejecución también de Salvador Puigcentís, también durante una detención, un disparo que mata a un policía del que también se ha dudado siempre de si verdaderamente fue Salvador el que disparó, fue un disparo policial el que mató a su propio compañero, etc. En cualquier caso, a Salvador Franco lo mata de forma también claramente intimidatoria para el anarquismo y para, en general, todo el antifranquismo y todas las movilizaciones que hay en la calle. Y según sus propios familiares, como defiende sus propios familiares y amigos, como una respuesta del régimen también a la muerte de Carrero, ¿no? Son los años más siniestros de la Brigada Político-Social, la secreta, con la sede en Sol, un cuerpo que ha creado expresamente Franco, pidiendo en su momento la colaboración a la Alemania nazi, que va a traer agentes de la Gestapo para instruir en la construcción de esa Brigada Político-Social a copia y semejanza de la Gestapo alemana, y van a ser momentos de episodios, como por ejemplo esos suicidios, ¿no?, entre comillas, como por ejemplo el del estudiante Rafael Guijarro en 1965-67, que cae desde una ventana, la ventana de su domicilio, cuando le están registrando la policía en la calle Jaime el Conquistador. O dos años después también los de Enrique Ruano, que exactamente igual, mientras otros agentes de la Brigada Político-Social están registrando su edificio, pues se cae desde una séptima planta en la calle Príncipe de Vergara. Se tira, entre comillas, ¿no? A Enrique Ruano posteriormente se sabe que le disparó un policía en el hombro y le cerraron la clavícula para cortarle las pruebas, ¿no? Incluso Torcuato Luca de Tena, entonces director del diario ABC, pues va a confesar que Manuel Fraga le va a ordenar directamente que recoja anotaciones íntimas del diario de Ruano, que las modifique con el fin de presentar, una vez ha muerto, a Ruano como un suicida, ¿no?, como que tiene claros tendencias suicidas. Y además va a llamar el propio Fraga, según relata el padre de Ruano, le va a llamar personalmente y le va a decir que deje de insinuar que a su hijo lo han matado porque todavía le queda una hija que debería de proteger. Esto según el propio padre de Ruano, directamente Fraga al teléfono. Más suerte pues tuvo, por ejemplo, José Luis Cancho en el 74, cuando creyéndole muerto, pues otros policías también durante un interrogatorio lo arrojan por la ventana del tercer piso de la jefatura superior. Él va a sobrevivir y nos va a poder contar pues algo que lo que estaba, lo que de verdad ocurrió, ¿no? Y hacernos una idea de lo que ocurrió también en los otros casos, ¿no? Todo esto recuerda al caso de otro anarquista italiano, Andrea Salcedo, en ese Nueva York de 1920, que también va a aparecer en las puertas del edificio en Nueva York del Departamento de Justicia. Se va a ver suicidado también desde una planta 14. A Salcedo precisamente le han detenido, acusado también de lo mismo que a Sacco y Vanzetti, por formar parte de una lista en la que precisamente se encuentran Salcedo, Sacco, Vanzetti y otros dos nombres. Y después de matar a Salcedo, dos días después va a efectuarse la detención de los otros dos anarquistas. Y de nuevo en diciembre de 69, de 1969, ya volviendo otra vez, el mismo año que asesinara a Ruano, pues una bomba estalla en la Piazza Fontana de Milán, va a matar a 17 personas, va a herir a casi un centenar, y casi inmediatamente prensa y policía pues van a anunciar la detención de los autores, un grupo anarquista, entre ellos Giuseppe Pinelli, un ferroviario, militante anarquista, secretario general de la Cruz Negra, perteneciente a otras organizaciones, y tres días después, pues Pinelli de nuevo, otro caso igual, pues va a caer durante el interrogatorio por el tercer piso de un cuartel de la policía de Milán. Históricamente se otorga al atentado milanés el punto de partida de lo que se va a conocer como los años de plomo italianos, ¿no? Un clima de enfrentamiento político callejero que va a derivar en armado, casi dos décadas de atentados, de matanzas sin sentido, sin clara autoría, decenas de grupos armados de distinto signo, una agitación que incluso va a llevar a Italia al borde de la guerra civil durante la década de los 70, que no va a cesar hasta casi finales de los 80, y que con el tiempo pues se va a conocer vinculada con las redes clandestinas orquestadas por el capitalismo internacional a través de la OTAN, la CIA, los servicios secretos de varios países y con el beneplácito de varios gobiernos europeos, que va a actuar en Europa desde los años 70... Y no sabemos hasta cuándo, oficialmente hasta los 90, pero con extensiones que podrían, pues evidentemente, decirse que son lo mismo. De hecho, en 1990, el 2 de agosto, el primer ministro de Italia, Giulio Andreotti, se va a ver obligado a reconocer ante el Senado la existencia en Europa de esa red clandestina vinculada a la OTAN, con la colaboración de los servicios secretos, de los ejércitos y grupos paramilitares de varios países europeos, ¿no? Que se va a haber creado después de la Guerra Mundial, en principio para evitar una invasión comunista, y que luego se va a ir transformando en una serie de redes clandestinas contra el enemigo interno, contra el auge de los movimientos sociales, etcétera, en cada país. Se va a reconocer que la CIA para ello ha estado brindando apoyo a la extrema derecha internacional, y que muchas de las grandes matanzas atribuidas a grupos de izquierda o que han sido más conocidas durante estos años van a ser orquestadas y hechas por eso que se va a conocer como la Red Gladio, por esa OTAN paralela, y utilizando extrema derecha, mafia, delincuencia, gente de la delincuencia común, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la masacre de Bolonia, 85 muertos, el asesinato de tres policías en Peteano en el 72, en Brescia en el 74, 8 muertos. Todos estos están demostrados que pertenecieron a toda esta red. Y también la matanza de Milán atribuida a Pinelli. Por tanto, hablamos de lo que se conoce como atentados de bandera falsa, es decir, atentados atribuidos a un determinado colectivo, a una determinada organización o a una determinada ideología, con el fin de promover la represión contra esa gente, o también de provocar lo que se conoce como la estrategia de la tensión, un clima de enfrentamiento entre opuestos que finalmente termine provocando el terror, el miedo que se va a convertir en la gran arma disuasoria del siglo XX en la población civil, que terminará siendo la que pida voluntariamente al propio Estado que le proteja, que desarrolle las medidas de vigilancia, que desarrolle las medidas represivas que les afectan a ellos mismos y que de otra manera no hubieran quizás tolerado, si no fuera bajo este clima de miedo, ¿no? Llega, por tanto, con todo esto el perfeccionamiento del montaje, la infiltración, la provocación, la intoxicación mediática y, por supuesto, el terrorismo de Estado. La justicia, el gobierno norteamericano, va a tener también que reconocer la implicación del FBI en decenas de ataques y actos contra todo tipo de movimientos en los 50 y los 70, eso que se conoció como COINTELPRO, entre ellos grupos también libertarios como Weather Underground u otros, o las Panteras Negras y otros muchos más. Incluso la Comunidad Europea va a reconocer finalmente que estos ejércitos paralelos existen, vinculados al terrorismo internacional, y va a, en una resolución de la propia Comunidad Europea, va a recomendar pues que se depuren un poco en cada país, a lo que se le va a responder pues tan solo con una investigación en Bélgica, en Suiza, en Italia, y una condena que se va a quedar ahí del resto de países, y nada más, ¿no? A pesar de ello, pues todo esto va a servir para demostrar la implicación de todas estas estructuras, al menos en la oleada de atentados de Brabante en Bélgica, en el atentado del Oktoberfest en Múnich, en el golpe de Estado de Grecia en 1967, en las masacres de la Plaza Tajín en Turquía en el 77, o el golpe militar en Turquía del 80 también, ¿no? Incluso en Italia con mandos de la OTAN y policías condenados por la perpetración de algunos de los atentados más famosos. Toda esa contrainsurgencia moderna se va a exportar a España con el desembarco de la CIA en el país, ¿no? Se asegura, para asegurar la entrada de España en la OTAN, que al fin y al cabo es lo que significa todo el proceso ese que se ha bautizado como transición, asegurar la introducción de España, del futuro de España, dentro de las estructuras militares y económicas del capitalismo internacional. Todo esto va a empezar con la visita de Eisenhower a ni más ni menos que el comandante en jefe de los ejércitos aliados que ganaron oficialmente al fascismo, con lo que ello significa que vengan a visitar la dictadura franquista, es decir, a normalizarla, a demostrar públicamente que se la tolera, y más adelante con la visita de Nixon, acompañado directamente por los cargos de la central, de la CIA, ¿no? Que van a los que se le va a encargar la instrucción de los servicios de inteligencia españoles, a los que se le va a asignar pues, la reproducción de esa guerra psicológica en España, y si fuera necesario, como lo fue, también practicar esa estrategia de la tensión que se había ya experimentado en Italia principalmente. Las coincidencias, de hecho, con muchos sucesos durante los años de plomo italiano y lo que ocurre en la llamada transición española son abrumadoras. Incluso la presencia de terroristas vinculados judicialmente con Gladio, con atentados, como por ejemplo la presencia de Stefano Della Chiae, o también vinculados con el terrorismo internacional, como Rodolfo Almirón, que luego va a ser guardaespaldas de Fraga, de la AAA argentina, que van a participar en los llamados sucesos de Montejurra, o, por ejemplo, dando un especial significado a algunos episodios especialmente relevantes de toda esta época, como es cuando los servicios secretos italianos en los años 90 mandan un informe al gobierno español diciendo que definitivamente no cabe duda de la participación de terroristas italianos en, por ejemplo, la matanza de Atocha. Entre ellos, uno de los acusados de la matanza de Peteano en Italia, que está refugiado en España, ¿no? Pero gracias a, como muchos otros terroristas de Gladio y italianos, refugiados en la Costa del Sol principalmente. Parece difícil pensar que un terrorista condenado por haber participado en esas redes orquestadas por la OTAN, por la CIA, por los servicios secretos, etcétera, pueda llegar a España y actuar por su cuenta, incluso poniendo en peligro pues, ese estatus de esa protección, ¿no?, que el propio gobierno español le ha brindado. Y todo esto pues, da un cuestionamiento distinto, ¿no?, de toda esta época sobre lo que de verdad pasó durante aquellos años. También sobre otros episodios como los propios golpes de Estado, el 23F, la golpista de la cafetería Galaxia anterior, pero también otros dos intentonas golpistas que hay, porque hay cuatro, a lo largo de final, 79 hasta el 84, 85 aproximadamente, cuatro que se desarticulan, el gobierno de Felipe González en la tercera y la cuarta programa, que orquestó el ejército una para poner una bomba en un desfile en La Coruña el día de las Fuerzas Armadas, otra para ponerla en Madrid, si no me equivoco, también en un palco de un acto al que iba todo el gobierno, con el rey y todo, con el fin de atribuirlas, esas bombas a ETA, y poder justificar la intervención militar en España. Bueno, se quedan en nada, no llegan ni a tentativa prácticamente, pero el propio gobierno de Felipe González, para que el ejército deje de planear estas cosas, pues va a sellar el secreto de no filtrarlo a la prensa y tal, que no se haga muy público, a cambio de que el ejército comience un poco a frenarse en todas estas cosas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, que España es un lugar geoestratégico a nivel internacional, pues no cabe duda. De hecho, el referéndum de la OTAN en el 87, que es el culmen de todo el proceso de los años antes, pues va a terminar apenas 2 años después con la invasión de Kuwait, en la Primera Guerra del Golfo, por parte del ejército estadounidense, utilizando precisamente las bases españolas, ¿no? Bueno, continuando un poco como una especie de historia del capitalismo internacional y no de los países locales, ¿no? Como una interrelación de lo que ocurre en cada país, con una historia mucho más global. Dudas sobre los verdaderos autores pues han existido siempre sobre los atentados atribuidos a ETA de la calle Correo, de la cafetería Rolando, la ejecución de Carrero, no por quienes lo hagan, sino por quienes lo facilitan, quienes lo inducen o a quién le beneficia. Incluso también episodios como la intoxicación de la colza, ¿no? Que siempre pues, han despertado un poco, pues eso, ¿no? Parece ser los primeros casos de la intoxicación de la colza, provienen precisamente de la base americana en Torrejón y además, pues, otra serie de cosas que ocurren a la vez, pues van a terminar con la caída del gobierno Suárez, que parece interesa a los intereses internacionales, pues que ya llegue el gobierno de Felipe González, que va a mansar, a domesticar mucho más todavía, si cabe, la combativa clase obrera española. Bueno, se cumplen este año 40 años de la firma de la Constitución, precisamente, ¿no? El culmen los próximos meses de ese bombardeo mediático y propagandístico con el que nos han vapuleado de los 90 al respecto, ¿no? Forjándonos esa idea de esos años completamente tendenciosa, en la que cualquier episodio de autogestión popular, la implicación del Estado en terrorismo y las torturas, los asesinados en manifestaciones, la vinculación del terrorismo ultra con el Estado español, etcétera, todo eso ha quedado borrado de toda esta historia, ¿no? En la que han adquirido protagonismo nombres, todo lo vincula con el Estado, despachos y todo lo que no tiene que ver con el Estado, el pueblo organizado ha quedado menospreciado y en un segundo plano, ¿no? Y nosotros, como contrahistoria, a lo largo de este año, pues estamos involucrados especialmente un poco en recuperar toda esta memoria, sobre todo la de los más de 200 y pico muertos, bueno, y depende de las cifras que podamos ver que hay durante todos estos años, muertos que lo son por luchar, por defender, y a los que se les debe la más mínima pequeña parcela de libertad que podamos disfrutar a día de hoy, y de los que el olvido es quizás la maniobra del poder más sangrienta y más dolorosa, ¿no? En una serie de actos que hemos ubicado un poco alrededor de la ofensiva contra el olvido, precisamente porque es el 40 aniversario de la Constitución, pero también es el 40 aniversario de cuando asesinaron a Agustín Rueda en la cárcel de Carabanchel, el anarquista Agustín Rueda, o de cuando asesinaron, o de la ejecución del caso Scala, ¿no? El culmen de la guerra sucia contra el anarquismo en España, de todos estos episodios, de los atentados de bandera falsa en España, probablemente, y esa cara B de toda esa historia que no nos cuentan tanto, ¿no? El caso Scala, en virtud de la ley franquista todavía en vigor, de los años 60, sobre los secretos oficiales, que impide cualquier investigación, cualquier juicio sobre las actuaciones de los gobiernos, al menos desde los años 60 hasta el día de hoy, como digo, pues impide que pueda saberse nada de verdad, ¿no? Es un secreto de Estado, al menos hasta el 2028. pero se conocen casos, datos suficientes como para zanjar cualquier posible interpretación que no sea la siguiente que voy a relatar. El 15 de enero de 1978, un incendio asola la sala de fiestas Scala en Barcelona, una sala especialmente popular porque un programa de televisión ofrece un espectáculo todos los domingos que se hace en esa sala. Y el incendio pues termina matando a 5 trabajadores, coincidiendo precisamente con el paso de una manifestación de la CNT a la que asisten 10.000 personas, convocada contra los pactos de la Moncloa, ¿no? Tras distintas y confusas informaciones, en apenas 17 horas pues se detiene a los principales sospechosos y la prensa anuncia sus titulares con grandes letras: han sido los anarquistas, ¿no? Martín Villa, quien había pronunciado aquella famosa frase algunas semanas antes diciendo: los que de verdad me preocupan no es la ETA ni el Grapo, son los anarquistas, descendiente de un anarquista leonés, por cierto, convierte la operación policial y la detención en un alarde propagandístico, anunciando el importante triunfo policial contra la barbarie anarquista. Una oleada represiva se inicia desde ese momento, que va a terminar con varios condenados en prisión y en un principio en preventiva, más de 2 decenas de anarquistas vinculados con el caso Scala, luego algunos más ya unos pocos de ellos más considerados culpables, pero además va a desatarse una oleada de detenciones, de registros, de cierres de locales, etcétera, a lo largo de los meses siguientes, de los años siguientes, incluso, ¿no? Hasta ahí resumidos los hechos. Pero para analizar la escala deberíamos un poco de retroceder algunos meses antes, ¿no? En el año anterior, en el 76, la conflictividad social y obrera es extraordinaria. Las centrales sindicales oficiales, las destinadas a ocupar los puestos de poder en el nuevo Estado español, UGT, Comisiones Obreras, se esfuerzan en intentar manipular esas, en intentar apropiarse de las asambleas, de las luchas en su nombre y de liderarlos, ¿no? Desmovilizando buena parte de esos conflictos, ¿no? Los obreros más conscientes y combativos se concentran junto con veteranos anarcosindicalistas provenientes de la autonomía también, nuevas generaciones de revolucionarias, gente perteneciente a los movimientos sociales, etc. Pues se empiezan un poco a agruparse alrededor de la idea de la reconstrucción de la CNT como respuesta al reformismo, ¿no? que cada vez más se evidencia en las otras centrales, ¿no? Sindicales. 3 hechos destacables ocurren ese año, ¿no? El freno de la propia CNT a formar parte y fortificar una pretendida central sindical única, al denunciar que es una estrategia de estas centrales para aglutinar cualquier grupo sindical, etcétera, un poco más disidente, camuflándolo en una especie de unidad para al final imponer un poco en esa plataforma sus decisiones. Al negarse, pues esa estrategia se ve imposibilitada, porque con la CNT fuera prácticamente no se queda un montón de posibles fuera, ¿no? Por otro lado, la huelga de Roca, que va a durar 3 meses, con barricadas diarias, planteada con términos verdaderamente libertarios por sus trabajadores, que va a ser apoyada por la CNT, no va a ser apoyada por Comisión Soberana ni UGT, que además se van a enfrentar a los trabajadores y les van a decir que son violentos, que es una huelga salvaje, inadmisible, etcétera, etcétera, ¿no? Y además la huelga general que la propia CNT va a convocar en todo el Llobregat, en toda la comarca del Llobregat, en solidaridad con los trabajadores de Roca, que va a demostrar la capacidad que tiene de movilización, puesto que la llamada de la huelga general, solo convocada por CNT, pues va a paralizar toda la comarca, ¿no? Todo esto va a poner un poco en alerta a las fuerzas más reaccionarias, a la patronal, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, pues de ahí va a provenir la idea del gobierno de que hay que frenar la expansión de los anarquistas y la cada vez mayores simpatías, influencias, etcétera, que tienen. Y para ello se va a poner en marcha un primer montaje antes de la escala, ¿no? que se va a encargar además a la sección especial de la Brigada Político-Social, en su papel más oscuro, ¿no? Y nos detenemos aquí en un nombre fundamental entre los detenidos de la escala, bueno, uno que no, que además se le deja en libertad, se fuga, etcétera, hay un personaje un poco distinto del resto. Son todo gente joven, apenas de entre 17 y 25 años, menos una que es más mayor, tiene 40 y tantos años, parece que no cuadra, ¿no? Hablamos de Joaquín Gambín, personaje fundamental en todo esto, el grillo. Es un delincuente de poca monta, casi 3 decenas de pequeñas condenas, que tiene ciertos vínculos desde los años 50 con los anarquistas y que va a ser utilizado en un primer momento por un comisario murciano, porque él es de Murcia, para reclutarle como informante, como colaborador de la policía en uno de sus arrestos, ¿no? A partir de ahí, pues va a pasar, una vez se la ha reclutado y se enteran desde Madrid, la Brigada de Información, pues va a pasar directamente a depender de la Brigada Antianarquista del comisario Escudero, con sede en Madrid, como digo, subordinado a su vez del afamado supercomisario Roberto Conesa, mano derecha de Martín Villa, a su vez. Como acordando, como en 1883, una entrevista que va a dar Gambín a la revista Interview, un poco despechado porque después de todo lo que va a participar contra los anarquistas, pues le van a mandar ya relacionado con gente con el primigenio Gal, le van a mandar a Euskadi a infiltrarse en un comando de ETA y le van a dejar ahí un poco vendido, le van a descubrir y le van a dejar vendido. Y se va, y para vengarse, pues va a contar en Interview en 1983 pues que todo lo que sabe, o sea, todo lo que toda su realidad, ¿no? Y va a declarar, por ejemplo, que se encuentra a sueldo mensual de 100.000 pesetas que le pagan todos los meses en la Dirección General de Seguridad. Una vez reclutado Gambín en Murcia, pues se le va a dar una serie de explosivos, de armas, etcétera, para que, diciendo que las ha conseguido en un atraco, se las venda a varios miembros de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica, en Murcia, que se está intentando reconstruir en ese momento, ¿no? Y justo cuando les está vendiendo las armas, pues va a aparecer la policía y les va a detener. Apenas 3 o 4 días antes, otra operación, en una reunión que hay en Barcelona para precisamente poner las bases de cómo se va a reorganizar la FAI, aparece la policía y detiene a 54 personas, 54 militantes, además alguno también portugués, italiano, francés, con lo que va a servir también para hablar de una conspiración internacional, ¿no? Y bueno, Martín Villa va a decidir que las dos causas se unifiquen, como si fueran la misma, con lo cual va a acusar a toda el intento de organización de reconstruir la FAI como un intento de formar un grupo armado, como demuestran las mochilas de los explosivos de Gambín. Y además, bueno, va a meter a todos en prisión, en la Modelo, y además allí Gambín va a aprovechar para, una vez que todos le ven como uno más, como un represaliado más, pues va a aprovechar para empezar a intimar con los anarquistas, y además se va a forjar una especie de personaje, como un militante anarquista de toda la vida, medio legendario, y va a empezar a hacerse llamar el viejo anarquista, ¿no? Poco a poco se va, en los círculos anarquistas, pues incluso hay gente que se habla de que visita la ciudad y quiere verle, etcétera, ¿no? Así es que nos encontramos ya en el año siguiente, en el 1977, de nuevo la huelga de otra huelga más, la huelga de gasolineras, también lo propio que llega a paralizar la circulación en Cataluña, que llega a ser militarizada, los militares pasan a distribuir a la gasolina, una huelga prácticamente anarquista en su totalidad, cuando todo el mundo la da de lado, excepto la CNT también, tanto dentro como desde fuera, y también Comisiones Obreras y UGT vuelven a atacar a los trabajadores, acusándoles de violentos, etc. Cada vez todos estos tipos de actos pues tienen como más repercusión en las bases de la clase trabajadora española, que ya hace tiempo vienen percibiendo a las otras organizaciones como pues vendidas, etcétera, y cada vez van orientando más sus simpatías hacia la honestidad que interpretan de la CNT. Se celebran ya los primeros grandes mítines, una vez legalizados los sindicatos, los primeros mítines en San Sebastián de los Reyes, en la Plaza de Toros de Valencia, decenas de miles de personas, sobre todo el macro-meeting de Montjuic, al que acuden 400.000, 500.000 personas, prácticamente el doble del meeting más grande que haya hecho nunca Comisiones Obreras UGT juntos en su historia, y además se organizan las jornadas libertarias en el Parque Güell, por las que se estima que durante una semana llegan a pasar 1,5 millones de personas, y todo esto Pues pone sobre alerta, bueno, si antes estaban sobre alerta, pues todo esto ya parece que se va un poco de las manos, ¿no? Para el poder, ¿no? Cada vez la CNT tiene más, más vínculos, con el, ya no con el ámbito laboral, sino con el cultural, con el social, con las luchas que hay en, todo, en los barrios, de emancipación de cualquier colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Solo en Barcelona se entregan 140.000 nuevos carnés a lo largo de ese 1977, nuevos, ¿no? Y un hecho fundamental, en agosto del 77 Suárez, el gobierno Suárez ya se reúne con Comisiones Obreras, UGT, y comienza a pactar con ellos la necesidad de que la clase trabajadora, con la que está por caer, con la crisis del petróleo, etcétera, etcétera, comiencen un poco a encauzarles para que empiecen a aceptar las medidas necesarias que hay que tomar, el recorte salarial, que renuncien a las conquistas que durante años han ido arrancando al franquismo primero y bueno, desde los 70 vienen arrancando, y que comiencen a prepararse un poco para todas las medidas que la Comunidad Económica Europea pide, exige a España para poder ingresar, ¿no? Sabiendo que van a ser, que van a generar un clima de conflicto, pues comienza a decir a UGT y a Comisiones Obreras que vayan planeando cómo encauzarles un poco, porque si no, no solo puede peligrar la corona, sino que también puede peligrar su futuro como élites dentro del Estado que está por venir, ¿no? Aún así, bueno, pues un par de meses después, pues se firman los pactos de la Moncloa, el pacto precisamente para garantizar entre todas las fuerzas políticas que esto va a suceder. Y aún así, sorprendentemente, hay un giro de los acontecimientos, porque Comisiones Obreras y UGT en un primer momento no solo no convencen a la CNT de que induzca a sus trabajadores a frenarse un poco las movilizaciones, sino que terminan, por miedo a quedar como más, por miedo a despertar más aún el recelo entre los trabajadores, a quedar aún más como vendidos, pues se dejan un poco arrastrar por la CNT para convocar una gran manifestación contra los pactos de la Moncloa, que va a sorprender a todas las demás fuerzas, ¿no? Una manifestación que va a reunir a 400.000 personas en Barcelona y que además pues va a ser pues un punto de inflexión, porque por el miedo a que todo eso se extienda al resto de la península, con lo que habría supuesto. Apenas algunos días después, UGT y Comisiones Obreras proclaman públicamente su adhesión a los pactos de la Moncloa y nunca más vuelve a haber una manifestación de este tipo unitaria al respecto, pero ya hay una decisión probablemente que se toma con ese día, ¿no? Esa manifestación multitudinaria. Los anarquistas ya no tienen que ser frenados. El peligro de los anarquistas ya tiene que ser erradicado completamente, porque todo el descontento que se va a generar, mientras haya una organización como CNT, va a convertirse un poco en el lugar de reciclaje de todo el descontento de la sociedad española, ¿no? Y ese es el peligro, más que la convocatoria, que tiene un poder de convocatoria bastante grande, el potencial capacidad de movilización que va a tener todavía más, presumiblemente, ¿no? Así es que comienza a orquestarse el gran montaje, comienza a orquestarse el escala con el fin de acabar con todo esto, ¿no? Tres días antes de esa manifestación, la del 15 de enero, la siguiente manifestación que hay contra los pactos de la Moncloa, que es ya la del 15 de enero, el día que ocurre lo de escala, ya solo convocada por la CNT, tres días antes Gambín llega a Barcelona y comienza, aprovechando pues esa fama de lo del viejo anarquista y tal, pues comienza a tirarse los tres días yendo a los bares, yendo a los locales, reuniéndose con la gente, y comienza un poco a comerle la cabeza a la gente más joven, diciéndoles la necesidad de intensificar la lucha, de hacer actos más contundentes, etcétera, ¿no? Hasta que consigue un poco convencer a unos cuantos, a un pequeño núcleo de, pues eso, de gente joven poco ingenua, a lo mejor, no lo sé, les convence de que habría que ir a la manifestación pues con cócteles Molotov, por si carga la policía, pues arrojarlos contra ellos. Finalmente, pues incluso le orquesta todo, les va a buscar, incluso en un momento determinado pues pasa delante de la escala, como relatan los propios acusados, y les dice, lo que estaría bien es que si no carga la policía, pues para no ir con los cócteles Molotov por ahí y utilizarlos, pues podríamos tirarlos contra la sala, ¿no? Contra la escala mismo. Pues bueno, se queda ahí hasta que el día de la manifestación, pues la insistencia es permanente. Si no ocurre nada, tirarlos contra la escala, tirarlos contra la escala, así todo el rato, ¿no? El caso es que en un momento la manifestación se desvía hacia la cárcel modelo, en la que los presos de la COPEL, de la Coordinadora de Presos en Lucha, están en lucha, ¿no? Se va allí a prestarles apoyo un poco, y la policía, ante el desvío, hace amago de cargar, en un momento determinado se retiran. El caso es que, a pesar de ir para un lado, de tirar, de hacer lo que les da la gana, nunca algo imposible en ese momento, nunca encargan los grises, ¿no? Así es que prácticamente llega el final de la manifestación y van con sus cócteles molotov, momento en el que pues un poco empiezan a ver qué hacen con ello, y ellos pues dicen, mira, los vamos a tirar por una alcantarilla, a lo que Gambín pues se enfada muchísimo, sois unos cobardes, patatín, patatá. Finalmente les convence para que vayan a la escala. Ya se dirigen a la escala, de hecho, a arrojar los cócteles, cuando se encuentran con un grupo de militantes anarquistas de Rubí, un poco más expertos, etcétera, y les convencen de que eso es una locura, y les convencen para tirarlo por la alcantarilla. Eso se queda ahí. Si no fuera porque luego en su casa más tarde pues se ve la noticia de que en la escala ha habido un atentado con cócteles molotov, al paso de una manifestación que nadie ha visto, y que se ha incendiado, que ha quedado asolado, y se dan cuenta de que son los conejillos de India, o las cabezas de turco, de algo mucho más gordo, ¿no? A partir de ahí, toda una retaila de contradicciones y hechos extraños. Se demuestra que, por ejemplo, las cámaras de televisión, que todos los domingos estaban ahí para el espectáculo, unas horas antes de la manifestación habían sido retiradas, y sin dar ninguna explicación. Una persona que fortuitamente está haciendo fotografías y que recoge una de las fotografías de la escala, un testimonio único que va a ser además publicado en el Correo de Barcelona al día siguiente, va a tener la visita de una persona anónima que no se sabe quién es, que le va a comprar las fotos, los negativos, y van a desaparecer para siempre. Aún así está la foto del correo en la que se ve claramente una prueba fundamental, que es la sala de escala, una columna de humo que viene de la parte trasera de la sala, y la puerta en la que se supone que se han lanzado los cócteles molotov, completamente intacta. Los testigos que están allí en la hora del vermut, como quien dice, ¿no? Hay bares, hay unas decenas de testigos, aseguran que todo el incendio está precedido por una explosión del interior, una explosión grande además, que no tiene nada que ver con un cóctel, con la que sería de un cóctel. Y entonces ya empiezan un poco todas las testimonios, además, que no se aceptan en el juicio. Y también que semanas antes de eso, sí que se tiran, porque cuando aparecen asesinados los miembros de la paz de la ciudad de Baden-Menjos, tiran contra la escala varios cócteles molotov, tiran la retaila, tiran muchísimo más que los que tiran los que son, tiran una veintena o más, y no pasa nada, porque la puerta está preparada para resistir el fuego y eso no pasa nada. Y después estos tiran tres o cuatro y se quema todo. Eso es, y precisamente porque hay gente que dice estas cosas, empiezan a hacer también un informe que filtran a la prensa, diciendo que las medidas de seguridad contra los incendios de la sala que no eran suficientes, ¿no? Que es mentira. Pero vienen muchas más cosas, pues como por ejemplo un primer peritaje que encarga los juzgados, pues llega a la conclusión de que hay restos de fósforo durante todo el incendio. Con lo cual el juez ordena que al Estado que le haga un informe sobre la posible implicación de las fuerzas de seguridad, de las llamadas fuerzas de seguridad, en todo el atentado. El informe desaparece, todo esto no se puede recuperar, con lo cual se ordena otro segundo informe, pero Gobernación Civil ordena el derrumbe, de la demolición del edificio antes de que esto ocurra. Además, hay otro testigo, un kiosquero, que tiene el kiosco enfrente, que cuando ve las fotografías de los detenidos, de los anarquistas detenidos en la televisión, pues va corriendo a comisaría y dice que él sabe que él lo vio a un grupo de personas de traje con mochilas entrar a las 12 de la mañana a la sala escala y salir sin las mochilas. También se rechaza su testimonio dentro del proceso, pero además este kiosquero que no tiene, que para no generar ningún tipo de duda, no tiene ningún vínculo con la izquierda ni nada por el estilo, de hecho es un antiguo guardia civil, va a aparecer unas semanas después asesinado de un tiro en la nuca en una calle de Barcelona, y no se va a iniciar ninguna investigación policial al respecto, y de hecho va a pasar desapercibido, ¿no? Todo esto. Y bueno, todo esto Bueno, también las declaraciones del jefe de bomberos, al que se va a destituir precisamente por estas declaraciones, uniéndose al, al primer informe pericial, diciendo que, la, lo que el incendio que hay en la escala y el estado en el que queda el edificio no se puede, no puede ser en ningún caso la, las consecuencias de unos cócteles molotov. Que la única posibilidad, en su opinión, como jefe de bomberos, de que ocurra algo así en el tiempo que ha ocurrido, es que exista fósforo, y él mismo dice las declaraciones. Y los dueños del fósforo es el ejército en España. Por supuesto, pues ya os digo, le destituyen y desaparece de la vida pública. Además, todo esto hay que unirle Escudero, el comisario Escudero, llega a Barcelona días antes del atentado, la negativa a iniciar investigaciones sobre otros posibles focos del incendio por parte del gobierno, la desaparición de pruebas, la inmediatez de las declaraciones oficiales acusando a la CNT por el propio Martín Villa, incluso antes de iniciarse el sumario, y todo el complejo entramado de cómplices, de gente que calla, que hace un primer testimonio que luego calla, de pagos orquestados a través de maniobras, de seguros y etcétera, que convierten en casi imposible pues no decir claramente que es un atentado de bandera falsa y que además programado al más alto nivel institucional, como mínimo desde Martín Villa, que al fin y al cabo en ese momento es la, la mano derecha de Suárez. Bueno, finalmente Gambín, tras la entrevista con Interview, va a ser, y la presión mediática, pues el Estado español va a reconocer que el único culpable de todo esto es Gambín. No lo va a reconocer, pero va a quedar implícito que es un atentado orquestado por el Estado, o sea, no hay duda al respecto, y se va a exonerar al movimiento anarquista de haberlo perpetrado. Pero ya el daño ya está hecho. Gambín declara, además, en la entrevista que había cobrado 300.000 pesetas por hacer todo esto. El daño ya está hecho porque lo que va a provocar en la escala, la oleada de atentados, y unido también a los ataques de la extrema derecha, etc., pues va a ser que toda la simpatía, la gente que se aproxime, pues vaya cogiendo miedo, vaya un poco desligándose. Primero por la concepción de que, bueno, que esta gente nos está engañando y son terroristas, y luego por miedo a caer en alguno de los montajes, a que te registren tu casa o a que te quemen tu casa un miembro de extrema derecha. Como decían por ahí, la prensa va a convertir al anarquismo en impopular y la extrema derecha y la policía lo va a convertir en peligroso, ¿no? Van a suceder algunos hechos también anteriores que cobrarán especial relevancia un poco después de comprobar que esto es un montaje, como por ejemplo ataques a locales del PC, por ejemplo en Vallecas, que vienen firmados por la CNT, y en uno, en el concreto en el de Vallecas, se va a pillar a varios miembros de extrema derecha ejecutándolo. Se va a descubrir un infiltrado policial camuflado como un periodista del New York Times que va a filtrar a la prensa que tiene pruebas de que la CNT está preparando un secuestro de un personaje. Todo esto ocurre apenas unos días antes, es decir, lo que se está preparando es el necesario campo para que a nadie le extrañe, ¿no? lo que se va a inducir. Atentados como la Sala Sibelius en Cartagena, el atentado contra el arzobispado de Pamplona, una bomba en un local sindical de Guadalajara que nunca aparece. Todos se van induciendo, según la prensa, se van atribuyendo, no oficialmente, pero sí atribuyendo extraoficialmente a la CNT, ¿no? Un mes después de la escala, el preso libertario, miembro de los grupos autónomos, activo militante de la COPEL, Agustín Rueda, es asesinado de una paliza en la cárcel de Carabanchel tras descubrirse un túnel e interrogarle junto a otros 8 presos, todos destacados activistas de la COPEL, activos en los motines que se están sucediendo. Otro golpe psicológico, sin duda, dentro de esa guerra sucia que ya se lleva ejecutando desde hace unos cuantos meses, contra los libertarios y además contra la propia COPEL. Pero además, los hechos que van a llevar a la detención del propio Sierra también siempre van a ser denunciados como parte de todo este proceso de infiltración y guerra sucia. Van a ser propiciados por otros de estos personajes, Antonio Soler, otro infiltrado policial en el exilio libertario en Toulouse, que va a ser quien le entregue una mochila, aprovechando que él conoce la frontera y pasa todo tipo de material, de fotocopia para hacer multicopista, de dinero, etcétera, libros y tal, pues le va a convencer de pasar una mochila con explosivos por la frontera, y justo al pasarla, pues va a estar la Guardia Civil esperándole, pues va a silbar, le van a detener, y ese va a ser el principio de su muerte. Soler va a volver a aparecer en 1981 en el famoso episodio del atraco al Banco de España, para cuya perpetración pues también está relacionado otro de estos personajes, Juan José Martínez, el rubio, el que se va a considerar el enemigo público número uno por parte de los anarquistas, que van a hacer incluso carteles de Se Busca y le van a declarar la una especie de pena de muerte, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con las detenciones de decenas y decenas de anarquistas a lo largo de todos estos años. Por su parte, Gambín, en busca y captura, después de lo de la escala, pues va a recibir un nuevo encargo, la de crear un nuevo grupo que lo va a crear en Barcelona con varios trabajadores de la SEAT. La SEAT de Martorell es una de las empresas más conflictivas a lo largo de todos estos años. Una serie de unos cuantos trabajadores anarquistas de la SEAT que no saben que Gambín es un infiltrado. Hay que dejarlo claro porque con el tiempo dudado. Y algunos también miembros de un poco de los bajos fondos de Barcelona y tal, que se van a unir a ellos, van a hacer una serie de atracos, etcétera, que por este tiempo se hacen bastante para poder pagar las campañas, combatir la represión, etcétera. Hasta que se le va a ordenar entregarlos. Este va a ser el Ejército Revolucionario de Apoyo a los Trabajadores, la ERAT, haciendo una especie de juego de palabras con la SEAT, a la que pertenecen, y se les va a entregar. Y esto va a permitir una nueva oleada, una nueva justificación de detenciones, de cierres de locales, etcétera, que ya va a durar pues prácticamente hasta, de forma intensa, hasta principios de los 80 y significativa hasta finales de los 90, ya a través de la represión a la FIGA, también a la Federación Internacional de Grupos Ibérica, perdón, de Grupos Autónomos, ya en los 80 también a los miembros de los GARI, de los Grupos Autónomos Revolucionarios Internacionalistas, incluso otro intento también de montaje, el del caso Michelin, de una bomba, bueno, un atentado contra el empresario de Michelin en Euskadi, en medio de una huelga, de un conflicto muy intenso, que se intenta también atribuir a la CNT, también el caso es que prácticamente pues el anarquismo ibérico, después de toda esta oleada, que como os digo va a dejar decenas, incluso centenares de represaliados, pues prácticamente va a terminar sin volver a recuperar nunca esa capacidad de movilización de masas, que además va a terminar con los infiltrados en policiales en CNT, provocando la ruptura que va a través de la desconfianza, de un montón de historias más, que va a terminar con las escisiones que luego van a ser CGT y Solidaridad Obrera respectivamente, y la división del movimiento anarquista cada vez con menos simpatizantes. En conclusión de todo esto, vamos a parar un poco aquí, cerramos un poco el círculo entre caso Escala y esa mano negra de la que hemos empezado, no porque sea el fin de los montajes, todo lo contrario, porque yo creo que con esto queda perfectamente claro las estructuras en las que se edifican las democracias occidentales y los estados modernos, y por tanto que el montaje es una actuación permanente y necesaria probablemente para la perpetuación de las democracias, de estas democracias, ¿no? De estas llamadas democracias. A día de hoy las prácticas sucias se invisibilizan, pero a la vez se institucionalizan, se perfeccionan. La dialéctica de los polos opuestos continúa funcionando, los violentos, los antisistemas, los radicales. En los 80 pues, se continúa utilizando pues eso, la excusa de la RAF, por ejemplo, en Alemania para asaltar las ocupaciones de Berlín o los núcleos duros de la autonomía de la Hafenstrasse en Hamburgo. Los procesos Marini o contra las luchas contra los trenes de alta velocidad y ecologistas en Italia, que casi son permanentes hasta hoy. En España también en los 90 se articulan varios grupos anarquistas vinculados con misterioso libro bomba, enviados a famosos, y sobre todo con el apoyo de nuevo a las luchas silenciadas de los presos contra el FIES, que entre otros prácticamente acaba con la Cruz Negra y las estructuras pro-presos libertarias. Se orquesta esos cimientos de ese entramado terrorista anarquista del eje Grecia-Italia-España, extendido a la rama latinoamericana, Chile, de forma más moderna. Y en resumidas cuentas, pues se puede decir que la historia del capitalismo de Occidente no es más que la historia del perfeccionamiento de esos mecanismos de control, de los mecanismos de propaganda. Como parte de ella, el objetivo ideal de cualquier poder es conseguir normalizar la persecución, conseguir que la gente vea normal esa represión, esos ataques. Las cloacas del poder, por tanto, no son bochornosos episodios de democracias imperfectas, sino necesarios mecanismos que cualquier Estado moderno ha utilizado y va a utilizar siempre. La permanente utilización de las potencias internacionales, de los atentados de bandera falsa y otros mecanismos, demuestran que nunca se han dejado de utilizar y además ponen en evidencia y hacen poner en duda algunos de los casos más emblemáticos o famosos de la historia moderna relacionados con terrorismo internacional y con el desarrollo de conflictos bélicos locales e internacionales, etc. Y para terminar, hemos podido ver hoy que todos estos montajes no son episodios circunstanciales o anecdóticos, no responden a venganzas personales o momentáneas. Son verdaderas estrategias planeadas a largo plazo, algunas incluso con repercusiones incluso hoy, más de un siglo después, entre ellas la desarticulación del anarquismo como fuerza de masas, su credibilidad y, sobre todo, una vez transformada la libertad en utopía, la lucha en crimen, el inconformismo en inadaptación y marginalidad, sobre todo, como digo, la práctica desaparición de la historia del anarquismo. Hoy, precisamente, no hemos pretendido con toda esta charla solo desmontar estos montajes. Hoy hemos pretendido desmontar la mismísima historia de los dos últimos siglos, ¿no? Y con ello, ese gran montaje universal que es la historia. La mismísima, es decir, la reapropiación de la historia por el poder, ¿no? Y con ello ratificamos la afirmación del historiador libertario Miguel Amorós cuando dice que quizás a día de hoy, en tiempos sombríos, luchar por la memoria se haya convertido en la actividad subversiva por excelencia. Y nada más, espero que os haya entretenido. Si queréis, abrimos un turno de palabra por si... ¿Hay alguien que quiera hacer alguna aportación? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguien ahí quiere decir algo? Yo quiero primero una aportación, sobre todo en la parte cuando resultaba la antropometría, que surgió precisamente del darwinismo social, ¿no? Para los hombres realmente son muy malos, pero unos cuantos que empezaron realmente, Spencer, por ejemplo, unos cuantos que empezaron a empezar. Empezar lo que viene a ser la estadística, un inicio de estadística de inferencia, y que fue una ciencia y se consideró como ciencia. Sí, sí, ¿no? Todo ese tiempo y válida y lo mejor que había, y tardó bastante hasta que se dieron, bueno, hasta que al final se analizó todos los estudios que estaba haciendo y se vio que había cerrado y que no se podía llegar a esa conclusión estadística. Pero pasaron, si estamos hablando del 860, 70, cuando empezó todo el darwinismo social, hasta posiblemente los años 20-30 no hubo un movimiento, es decir, no. Claro. Socialmente sí que se avanzó, por ejemplo, en cuestión, porque esos estudios se hicieron en parte por cuestiones raciales, para mantener la esclavitud, como realmente algo en lo que agarraste los esclavistas en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, realmente también en contra de la. Empezaba también a haber emancipación también en Estados Unidos, como has comentado, para entrar en contra también de la mujer, que desde ese punto de vista también se le veía inferior al hombre, y se han utilizado ahí desde la ciencia, y yo como científico ahí mejoro muchísimo, ese tipo de argumentos para seguir con aparecer una legitimidad racional, con argumentos que no son válidos y que a día de hoy se sabe. Sí, bueno, de hecho, claro, pues por ejemplo... De hecho, es que es el origen de la criminología, de su expansión como ciencia, y además, durante muchas décadas, como tú dices, van a ser la principal herramienta para practicar a las detenciones, considerada prueba suficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, tú imagínate en un gueto obrero, pues una vez has creado ese estereotipo de delincuente, tú puedes llegar allí, detener a 100 personas, y solo mostrando las imágenes... dan la sensación a la opinión pública de que son delincuentes, es que mírales la cara que tienen, ¿no? Y es que es suficiente prueba para que en ese momento les condenaran. Y precisamente y matemáticamente donde más evidencia había, lo único es que no se daban cuenta de que la condición social era la condición económica, es decir, estás en la miseria, es precisamente una condición suficiente como para empezar a delinquir. Y no es que eres delincuente por ser pobre, y no hay una herencia que se va transmitiendo, sino es simplemente tus condiciones sociales los que habilitan todo tu desarrollo humano. Incluso hasta hace poco, lo que se llama un darwinismo débil, un darwinismo social débil, que es que al final, por ejemplo, la inteligencia, habilidades sociales, etcétera, se pensaba que era la mayor parte condicionado por los genes. Y se está viendo últimamente, bueno, en las últimas décadas, de que precisamente la inteligencia y otra serie de habilidades sociales están más condicionadas casi por el... están más condicionadas por el medio que por tu herencia de familia o de los padres. O sea, además está todas las teorías estas que también se basan mucho en ello, de las razas atávicas. Las razas que tienen, digamos que es un comportamiento que se perpetúa por herencia, que están detrás de otros estereotipos, por ejemplo, y además que eran plenamente aceptadas en ese momento. Razas atávicas, fundamentalmente los irlandeses y los judíos, que, pues eso, todos los judíos son narigudos y ávaros. Y los irlandeses, ese estereotipo que se crea hace uno de los colectivos más que más han, o sea, una discriminación racial poco conocida quizás en España, pero con 500 años de historia en plena Europa todavía a día de hoy. No olvidemos que hasta 1970, 60 todavía los hoteles, los restaurantes tenían carteles de ni negros, ni perros, ni irlandeses, prohibiéndoles entrar. Y que hay más irlandeses fuera de Irlanda que dentro de Irlanda, más descendientes por la diáspora y todo esto, y para la que ya hace 500 años pues se crearon ese estereotipo del irlandés borracho, de salvaje, etcétera, al que casi se le hace un favor invadiéndole, ¿no? Y junto a esa herencia de los judíos irlandeses, que son así porque son así, ¿no? O sea, según estas teorías, pues, y siempre van a ser así, pues también estos años del siglo XIX, pues por ejemplo el no querer trabajar, la vaguería se empieza a interpretar como un signo de herencia, ser borracho también, algunas cosas así que en realidad simplemente sirven para condenar eternamente a los pobres, ¿no? A ti, a tu hijo, y a tu hijo, y a tu hijo, y a tu hijo, porque si tu padre pues es un borracho vago, pues tú también lo vas a ser porque eres su hijo, ¿no? Y parece, ahora puede parecer muy, muy extraño, pero la justicia se ha basado, no solo la justicia, sino que el orden mundial se ha basado en buena medida, incluso el orden mundial que hay ahora es la consecuencia en buena medida de todo esto, tanto como las concepciones de que los indios son salvajes, o las mujeres son menos inteligentes y son despiadadas y te conducen al mal, o, ¿sabes? Son construcciones de las que se forja el mundo moderno, realmente, aunque ahora se quieran negar. Y bueno, yo quería preguntar también otra cosa. Se ha contado, bueno, habéis contado aquí una serie de realmente conspiraciones contra los anarquistas, pero la cuestión es ¿qué hicieron los anarquistas, bueno, el resto, al final, los que no me tengo ya, pero alrededor de todo eso, para luchar contra ella, para intentar minimizar el daño, incluso en bueno, el futuro tal, resarcirse de todo? Hay una parte de toda represión, que es eso que llamaba el Mill, por ejemplo, la espiral, la eterna espiral de la violencia, que es represión, respuesta, represión, respuesta, que en la que siempre se termina perdiendo porque los rivales son infinitamente desproporcionados el uno con respecto al otro, ¿no? Uno es un estado y el otro pues claro, ahí va precisamente la represión siempre se ha intentado responder pues como te pide el cuerpo de manera más o menos organizada o tal, pero hay otra parte de lucha contra todo ese estereotipo y con todo ese montaje universal alrededor del anarquismo, que es probablemente el legado más importante del anarquismo, que es todo el ámbito cultural. Todo el esfuerzo durante décadas del anarquismo por dejar claro cuál es su posicionamiento, qué es lo que defiende, y además defender la educación, el conocimiento, como la herramienta fundamental para tomar conciencia de lo que uno es y, en consecuencia, luchar y por lo que nos roban desde que somos pequeñitos, precisamente ese conocimiento, nos lo modifican o nos quitan esas ganas de saber. Hablamos de Ateneos libertarios, miles de titulares, de cabeceras de prensa, de revistas, de fanzines, hablamos de escuelas racionalistas, hablamos de proyectos pedagógicos, hablamos de miles de centenares de intentos en todos los países por aproximar cultura, por aproximar conocimiento a las masas trabajadoras embrutecidas, precisamente para que no sepan cómo dejar de serlo, ¿no? Y ese legado que es fundamental. Hablamos de que anarquistas o que en algún momento hayan sido influidos o se hayan considerado influidos por ese espíritu anarquista, hablamos de nombres tan importantes como Oscar Wilde, como yo que sé, como Eliseo Reclus, que cambió la concepción del mundo, o sea, que cambió, que dejó, el mundo dejó de poder interpretarse como salvajes y civilizados gracias a los viajes de Reclus, que demostró que cada cultura es distinta y que no una es más civilizada que la otra, aplicando precisamente, imponiendo precisamente ese concepto de Occidente que habíamos utilizado para hablar de la cultura de Europa, de Estados Unidos y del resto. Hablamos de médicos como Puente, como tantos otros pioneros de prácticas que hoy se consideran normales, que si no hubieran sido por ellos, pues jamás, pues probablemente el avance médico habría sido muy distinto, en avances en temas de sexualidad, de anticoncepción, de mujeres como, yo que sé, María la Cerda en Brasil, por ejemplo, absolutamente pionera del feminismo, o personajes como Mary Shelley, por ir un poco atrás en la historia, la creadora de Frankenstein, hija de William Godwin, uno de los considerados primeros preanarquistas de la historia, de los primeros antiestatistas, el primero que probablemente señala al Estado como el origen de todos los males de la sociedad. Su madre, no recuerdo cómo se llama, su madre, considerada la pionera del feminismo moderno. Su marido, Percy Shelley, uno de los grandes poetas de la historia y del romanticismo, también considerado preanarquista o incluso anarquista, etc. Bueno, una larga lista de escritores, médicos, pedagogos, etcétera, que han influido, y mucho más de lo que incluso nosotros mismos nos creemos, en las pocas cosas buenas que hay en este mundo moderno. O sea, el simple hecho de que tú en el colegio tuvieras un mapas aquí o te fueras de excursión es una influencia de la escuela moderna de Ferrer y Guardia. Aunque parezca, o sea, ser el que dijo que había que ir de excursión proporcionaba saber a los niños para aprender más cosas, o que tener cosas, elementos estimulantes visionando en la clase era bueno. ¿Me entiendes? No, si está claro que en eso no me refería más a eso, sino a algo más concreto, a acción concreta que se puede o se podría hacer. Bueno, la resistencia a la represión, pues es siempre... Ya, pero es a lo que vamos, es resistencia a la represión, es decir, nunca... ¿Se ha podido dar la vuelta en algún momento a eso? Y no me refiero de forma violenta o de forma así, como decías, así impulsiva, sino intentar revertir eso de alguna manera. Hay por mucho que digan esto de que la anarquía es una utopía y tal, o sea, hay centenares de experiencias libertarias a lo largo del mundo, y todas terminan igual. Todas terminan igual. Sí. Con los poderes invadiéndola por las armas. Sí. Sí, pero yo me refería en el campo, por ejemplo, donde estamos ahora, en una acción represiva, ¿qué se podría hacer para o sea, o para lo que ha hecho aquí la charla al final es muy interesante, pero al final también yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos conscientes de que la historia está manipulada. Es decir, alguna manera de visibilizar esa manipulación, quizás, ¿no? Hacer un montaje pero a la inversa, ¿no? Hacia el Estado. Verificando la tendenciosidad nuestra, por supuesto. Manipulado no es tendenciosa y subjetiva, y la nuestra, por supuesto, o la que fabricamos aquí ahora mismo. Lo que pasa es que la historia oficial pues, no reconoce esa, pretende una asepsia, una equidistancia, no es hostilidades, esa reconciliación, esa idea de para empezar con eso, y para empezar yo creo que no ponérselo tan fácil como a veces lo ponemos. La violencia es solo un método y dentro de las estrategias, de los objetivos a conseguir, hay una serie de estrategias y a veces pues, la violencia o los métodos se ponen como en el cuando son solo un método. Para empezar no ponérselo tan fácil y ser conscientes de los actores y los escenarios en los que nos movemos, el contexto en el que nos movemos. Yo creo que sí se ha revertido la situación en determinadas ocasiones, lo que pasa es que, claro, la... Siempre es momentáneo porque la... Es que es... es un problema que ha rodeado siempre a todo cualquier movimiento contestatario en el seno del mundo moderno, del capitalismo, lo que sea, que es la diferencia de fuerzas. O sea, por mucho que se revierta en un momento puntual o incluso amplio en el tiempo, el poder o la represión, siempre el poder va a terminar volviendo con un nivel de fuerzas que nunca se ha podido contrarrestar, porque ellos tienen ejércitos, ellos tienen policías, cárceles y todas estas cosas, y tienen estados. Si me hablas de una especie de historia de revolución universal, que sería la única manera de acabar con todo, pues ese es el objetivo, pero claro. De momento estamos nosotros 20 aquí, bueno. Ya veremos. No sé si hay un aparato de estado que lo que hace es, por ejemplo, infiltrarse y hacer o fomentar una serie de acciones que al final genera, que no cumplen el objetivo anarquista y generan una mala prensa que pueden aprovecharse para desprestigiar, pues, y etcétera. Evidentemente. Al revés, desde los grupos anarquistas no han podido. O sea, sí, es lo que te digo, el empeño en la difusión, sí, es precisamente la guerra contra la difamación. Pero una cosilla. El primer tema es que se está hablando aquí de montajes, pero no todas esas cosas han sido montajes. O sea, estamos hablando del 1 de mayo, y el 1 de mayo Luis Lin no estaba allí, era un montaje sobre él, pero estaba preparando bombas en su casa. O sea, que al final, esa respuesta violenta también es una parte muy necesaria, si ha cumplido su objetivo en su momento, porque por ejemplo, hablamos de Solgots, y Solgots se cargó al presidente McKinley, que había mandado asesinar a bastantes anarquistas. Estamos hablando de que se han cargado a precisamente los magnicidios, sí han tenido una repercusión muy importante, porque precisamente por eso hubo una respuesta tan violenta del Estado. Y se dijo también que era en la parte individualista, pero también mucha parte del legalismo era la rama anarcocomunista. Por lo tanto, sí. Ha sido una técnica utilizada por muchas vertientes del anarquismo, y no es una técnica en absoluto inválida, ni es una técnica que debamos plantearla solo como un montaje o plantearla como algo inútil, porque en absoluto es inútil cuando ellos nos están matando. Ya, pero la crítica, por ejemplo, en algunos casos que tú has dicho concretos, es: has matado al presidente de los Estados Unidos. Bueno, va a llegar otro que va a aplicar lo mismo y encima va a haber más represión. ¿Se ha avanzado algo o se ha retrocedido en cierta manera? Hombre, bueno, aquí hay un caso en la historia de España que es el asesinato de... Hay que mirar... De Canaleja. O sea, ¿cuál es el de San Sebastián? Sí, el de Angelillo, el de Cánovas. El de Cánovas del Castillo. Sí. El ajusticiamiento de Cánovas del Castillo tiene una respuesta inesperada de España, que es ante la oleada de respuesta, represión, etcétera, etcétera, para zanjarla va a sacar de la cárcel a los detenidos, a los presos del proceso de Montjuïc, y va a ordenar que se baje un poco la intensidad de la represión para que de una vez se acabe con los atentados y tal. Yo no digo en general. Quiero decirte que... Si hay casos concretos en los cuales sí que es, de hecho, lo que hay que hacer, pero... Me refería más a nivel general, no solo en cuestión de violencia, sino una manera de revertir. Es que yo realmente estoy... Bueno, yo estoy trabajando con control caótico ahí en mi vida, en la universidad, a partir de física, matemática y tal. Y es cómo dar la vuelta un poco a este sistema, controlando, o sea, sabiendo, prediciendo algún comportamiento y ser capaces de introducir un pequeño control, que sí que seríamos capaces, aunque seamos pocos, para intentar revertirla o intentar mejorar, aunque sea un poquillo, la cosa. Y la cuestión es si se ha hecho un intento o se ha visto algún método, alguna cosa a nivel histórico que haya funcionado así. Vamos, lo digo porque de historia sí que no sé. Conozco algo más de cuestiones de control y tal, también más teórico quizás. Y bueno, estoy obsesionado un poco con ese tema, que no lo estoy trabajando realmente, porque claro, me mandan a trabajar otras cosas, ¿no? Pero bueno. Dejando de lado un poco quizá el tema analista, por ejemplo, el tema en Cataluña, quizá pues el tema, como se dice, telemático, quizás se ha ido por delante, quiero decir, el control, la pregunta que tú dices, quizás si se ha ido para atrás, probablemente sí, pero porque probablemente el control social avanzó exponencialmente. En los años 50 la mitad de la población no tiene DNI, y con el chante al monte, pues quiero decir, ahora realmente te hacen una foto, la matrícula de tu coche y aparece ahí, no te falta una... Entonces, en ese sentido, quizás tú conocerás mucho más, porque yo todo el tema tecnológico soy bastante ignorante. Se ha ido, por ejemplo, ahora, o como se comenta en el tema de Cataluña, ha ido un poco por detrás el Estado en esa cuestión, ¿no? Quizá aquí no hemos, digamos, estipulado un poco entre lo que es el anarcosindicalismo y todas las tendencias del socialismo utópico del 19. Incluso mi compañero ha pasado muy de soslayo por lo que es la autonomía y lo que son... Nos hemos centrado quizá en el anarcosindicalismo como tal, ¿no? Todo el tema, pues cuando surge la policía, tal y como un poco la entendemos en 1908, ha pasado ahora todo el tema de Mateo Morral y tal, que no deja de ser pues alguien que era de los discípulos de Ferrer y Guardia, que está bastante encabronado por la cosa, más allá de todas sus incolaciones y todo el esoterismo y todo el ¿no? Cosas en que se haya dado la vuelta, quizá la revolución española, incluso la Comuna de París, quizás sería como todavía un intento posible pues, de controlar o de dar la vuelta a la situación en la calle, o de dar la vuelta a la situación un poco del control del capitalismo sobre el destino de los pueblos pero no, yo no sabría contestar a un episodio concreto en el que son momentos, ¿no? Incluso cuando sí, cuando el 22 de marzo famoso, ¿no? Pues que no dejan de ser pues batallitas y tal en las que bueno, el miedo cambia de bando al menos un ratito, por un momento, ¿no? Esto es todo por un momentito y es bastante reconfortante, pero no deja de ser eso. La tecnología y luego los actores y los escenarios los que nos movemos son el reto del siglo XXI en el momento en el que nos desquita, pues se ha tachado un poco pues, nazismo y una ideología pues, propia de aquí en España, concatenó tanto en el campo andaluz el problema del latifundismo, algo todavía bien presente en esta sociedad, como quizá pues, la sociedad más industrializada, moderna, europeísta de la península, como era el cinturón del Valle Obregat, eso ahí, cuando realmente pues, en el resto de Europa había pasado bastante al pues todavía se mantuvo, ¿no? Y como la CNT o como el narcosindicalismo clásico, pues de alguna manera reinventando ese discurso, incluso ese lenguaje en una sociedad ya postindustrial, ¿no? En la que pues, pocos ya hemos currado en la fábrica o pocos, digamos, esa concepción de clase, aunque la tenemos, pues está más diluida y concretarla es un poco más, pero bueno, sí, siempre vamos por detrás, ¿no? Quizá, ¿no? No sé. Hombre, si estamos donde estamos es porque históricamente cualquier intento de darle la vuelta ha fracasado. Entonces, sí, bueno, pues, mi posición aquí es un poco... Pero es que quizás es... Como de todo es perfecto, momento, pero perfecto. No, es realmente intentar construir algo a partir de pero sí, eso. Sí que es cierto que en cada momento histórico, pues lo que más se puede considerar que ha sido beneficioso para las luchas o lo que sea, ha sido cuando se ha analizado los presentes y se ha adoptado... mecanismos adecuados en lugar de anclarse los anteriores, o sea, así ha aparecido la ocupación, la insumisión, por ejemplo, en tiempos modernos, que desde luego tuvieron sus momentos de especialmente importantes. Lo que pasa es que una vez que consiguen movilizar a bastante gente más allá de lo que se debe de permitir, pues también llega la respuesta siempre, claro. Entonces, pues bueno, es así. Tú es que me hablas de inteligencia, o sea, me hablas de introducir un cuerpo de espías en la policía y cosas de esas para adelantarnos, pero claro. Bueno, no sé si, pero sí, hemos visto Claro, o sea, a ver, por exagerándolo un poco, bromeando un poco. Sí. Pero claro, tú... No, pero sí, en eso se basa cualquier servicio de inteligencia, en anticiparse al... no como en el, como el buen jugador de ajedrez que no se anticipa en un movimiento a su rival, sino en tres o cuatro. Eso es lo que hace un buen servicio de inteligencia, anticiparse en tres o cuatro movimientos al, al rival. Si, si nosotros aprendiéramos o tuviéramos la capacidad, pues a lo mejor estaríamos en igualdad de condiciones. De momento, no lo sé. No lo sé, también cada uno pues analiza un poco sus circunstancias. Nosotros apostamos por la contrainformación, por la, por apoyar este tipo de eventos, este tipo de lugares, por la historia, por recuperar la historia. No, yo estoy diciendo no es incompatible. No, no, por eso te digo. Me parece la base fundamental. Pero es la coordinación, la unidad o lo que sea de las experiencias de cada uno de, en su ámbito. O sea, está claro que no sé, como queráis llamarlo, la etiqueta que queráis, el contestatario, el rebelde, el disidente, no sé cuántos, no es como, no actúa en la sesión del gobierno a las 8 de la mañana del martes. O sea, es una cotidianidad, es cada segundo. Cada segundo surgen posibilidades y amenazas que te hacen cambiar tu estrategia simplemente para vivir un poquito mejor tú, aunque sea por egoísmo. Ya está, uno porque... está en el ámbito estudiantil, otro porque se ha colado en el metro y le ha pegado a un jurado, yo qué sé, y otro porque se ha encontrado en la calle con no sé qué, otro por... pues no sé, ¿sabes? Son unas experiencias cotidianas muchas veces las que ahora mismo quizás puedan forjar todas esas... esos pequeñas aportaciones que a lo mejor en algún momento pues se convierten en pilares de algo mucho más importante como ha sido en el pasado. Pero vamos, ese es el planteamiento, o sea, buscar eso. Y para eso están también estas cosas, claro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo siento porque creo que... No. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber aguantado tanto tiempo y por bueno, el interés. Bueno, antes de acabar, recordaos y os animamos a que participéis en la próxima actividad que hacemos dentro del marco de estas jornadas antirrepresivas, que será el próximo 9 de junio en el Centro Social La Catalonera de Carabanchel, donde contaremos con la presencia de compañeros y compañeras que han sufrido recientemente la represión en diferentes montajes policiales, como han sido la Operación Piñata, Araña, o los detenidos en la huelga general de Alcorcón, titiriteros, y entre otros casos. Y bueno, sin más, también agradecer hoy la participación de los compañeros de Contrahistoria y damos por finalizado este acto. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Por todo a vosotros. Muy bien, gracias. Espero que...